Stay awake, stay awake, stay awake, stay awake, stay awake. Bienvenidos una semana más, gente de todo el planeta, al podcast de Stay Awake, el mejor podcast de la historia. Pero y esta semana, tío. Cállate, Harry, déjame hablar un poquito. Y estamos esta semana, ¿llevamos cuántas semanas sin grabar? ¿Un mes ya? Somos gente que no trabaja. Ha habido mucho curro, Ha habido mucho curro porque ha salido, joder, el mayor acontecimiento de videojuegos del año, el mejor mes de la historia de los videojuegos. Chavales. ¡Otra vez! Otra vez al carret. Again. Zelda Breath of the Wild ya ha salido. ¿Cómo sentís? ¿Cómo se sienten vuestros anos con él? Hay otra persona. Me ha cambiado la vida. Morir es mi palabra. Again. Otra vez. ¿Quiénes estamos esta semana? Canas hoy no presenta porque está con su novia. ¡Joder! ¡Que te den por culo! Su novia la Switch. Y el Zelda. La Switch es la que bien ahí traído. Me tenéis hasta los cojones. Por eso no presento, hombre. Y además te lo vas a presentar con esa con esa voz tan maravillosa que tienes. Quiero canas. Y a ti. Julián desde Lleida, ¿cómo estás? Bien, aquí, dejándome pasar porque si no ya no me vais a querer. ¡Dios! Bueno, sí, ya tocaba que Mundo Gamers te tiene absorbido, joder. Pues sí, tíos, la última vez que grabé un Mundo Gamers creo que era 2016. Graba siempre, deja mentira. Chus, ¿cómo estás? Estoy sin palabras, macho. Lo del Zelda me... me ha dejado roto, Normal. Ya hablaremos, pero ese juego me ha dejado roto, El mejor juego de la historia. Otra vez. Este mes. Otra. No, pero ahora de verdad, el mejor juego de la historia. Sí, ahora de verdad. Dios. Claro. Tiene el sello Nintendo, ¿sabes? Rico no está de acuerdo con eso. Joan Manel, desde Cataluña. Hola. Ya estamos. ¿Qué serio, ¿Quién me Pero Joan, ¿cuánto queda para el Mass Effect? No, está llorando. Está conteniéndose, Ya está en modo... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué está tal? Traumatizado porque el Mass Effect va a ser un ñordo. Y está triste. Trasco. Dimas, desde París, olala, la ciudad del amor. ¡Al carré! ¡Olala! ¡Al carré! ¡Olala! ¡Monami! ¡Y al carré! Muy bien, ¿qué tal, señores? Aquí estamos, ¿no? Vamos a hacer un... Ya que estamos, pequeña... estamos todos, no falta nadie hoy. Sí, la verdad. Estamos todos. La magia del Zelda es esta, chavales. Nadie tengo marcha. No se lo puedo ocurrir con Zelda. No, en realidad es por el Horizon, que es el mejor juego del año, tío. ¿Poti? Horizon. Solo lo analiza de... Solo yo. Muy triste. Que no, que es un juegazo, coño. Que sí, joder. Mucho mejor que el Zelda. No, para. ¿Qué tal, y bueno, vamos a hacer hoy... ¡No! ¡Y tú te presentas, hijo! ¡La maldición del presentador! ¡Ahora de Hogwarts! ¡El estigma del presentador! Y es puto el más para Gryffindor. Y ahora sí, vamos a... Antes de nada, la gente tiene que saber que en Twitter somos stayaway_es, en Instagram también. Redes sociales. Y tenemos canal de YouTube. Que la like. Hay que darle a darle a like y suscribirse. Que no lo y teníamos un sorteo, ¿os acordáis del sorteo? ¡Qué guapo! Sorteamos un juego de cuyo nombre no me acuerdo para nada. Ni yo. Que seguro que estaba muy bien, tío, si nadie quiso el juego. Nadie lo quiso. ¿Dónde está Marston? Nuestro querido Marston nos ayudó a sortear ese juego y nadie lo ha reclamado, así que lo haremos por Twitter para que tenga más éxito, ¿no? Y tenemos por ahí unas claves de Super Hot que también deberíamos... Super Y el Super si es Goti, o sea que... El super sí. Tenemos página de Facebook, dale a me gusta también, allí no es like, allí es me gusta. Y nada más. Comentadnos en iVoox y en iTunes y suscribirse. Y vuestros comentarios nos llenan el alma de alegría. Casi tanto como el Zelda, pero no tanto. El Zelda. Y eso, esta semana, como no hemos podido analizar el Zelda porque se requieren 500 horas y yo no lo tengo. Bueno, yo una sí vida, lo tengo, pero no tengo la Switch. Cago en la puta. Pues vamos a hacer unas primeras impresiones del Zelda, un análisis, comentario sobre lo que os está pareciendo la Switch, que la tenéis todos. Yo creo que es de los lanzamientos más exitosos entre nosotros ever, porque la tenemos. Sí, la tiene todo Cristo, joder. ¿De principio? Sí. Cállate un poquito, gilipollas. Y aparte analizaremos el Horizon y hablaremos de en cuatro noticias. ¿Es el de la tía en bragas que pega espadazos o ese es el Nier? El juego de Brave, protagonista de Disney, sí. Y ya está, muchachos, esto es este away y empezamos. Dios, qué felicidad. Qué chiquilla. Vamos, las noticias, ¿qué hay? ¿Qué eso digo yo? Es que creo que no hay. Ah, es que no hay noticias, noticias, claro. Joan, tú apañas esto, siempre la apañas esto, Joan. Dan, venga, que tienes mucho arte. ¿Yo qué? Mírale qué arte tiene. ¿Y ahora querés hablar de Twitch? ¡Tanto! ¡Hombre malo, violento! Joder, qué desastre. ¿Queríais hablar de Twitch, la consola más vendida del mundo mundial? Eso es. Vamos a empezar. Ventas sobre la Nintendo Switch. Que ha sido bastante éxito, ¿no? Sí, ha tenido récord. Mejor consola vendida. Quitando en Gran Bretaña. Que bueno, es un país que tampoco ha sido un nintendero. Y aún así ha tenido bastante buenas ventas porque ha doblado las que tuvo Wii U. Que tampoco era muy difícil. Era muy difícil. Pero aún así las ha doblado, que oye, no está mal. Ha tenido récord de ventas en Francia, en España, en Japón, en Estados Unidos, están hablando también. Vamos, en prácticamente en los países importantes, ¿no? Ha arrasado a todas. A todas como lanzamiento de Nintendo y luego también en algunos países ha como consola más vendida, ventas, ¿no? Como consola más vendida, creo que en España a PS4, a Xbox One, que tampoco era muy difícil. PS4 en España es un hito. En España es la más vendida de la historia. Increíble. El mejor estreno de la historia. De una consola del mercado español. Yo al principio no me lo creía, porque me creía el truquito este de distribuidas en vez de vendidas, sí. Pero no, lo ha oficializado Nintendo y son confirmado. Vendidas. Se distribuyeron 50.000 consolas para el primer fin de semana, la primera semana, y se han llegado a vender 45.000. 45.000 y Zelda creo que 39.000 de Switch. 39.000 de Switch. O sea que hay gente que no tiene el Zelda y tiene la Switch. Que no es yo esto no lo entiendo. Y 11.000 y pico de Wii U. Y pico de Wii U. Que, oye, no está mal. ¿Os imagináis la gente que se ha comprado la Switch para el One to Switch? A mí no me cuesta imaginarlo, joder. Los precedentes de Nintendo tampoco son... Está triste, tío. 50 euros. Gente con el Just Dance también, ¿eh? Bueno, o sea, pues sí. Es de los juegos, por más que podamos decir, joder, es de los juegos más vendidos siempre. Es increíble. Pero 50 euros por el One to Switch, madre lo mía. Lo puedes encontrar por 35 ya en Amazon. Sí, seguro. Esto bueno, pero estamos hablando de precios de salida. Sí, pero hostia, hace una semana de eso, casi. Un poco más. Pero todas estas Switch ya están vendidas. No, yo creo que se van a tener que bajar los pantalones con ese juego. Es que es un juego de estos que tendría que venir gratis con el precio. Aparte, no sé si sabéis, Joel, me he preocupado por leer algunos análisis del juego. Y lo ponen de muy mal, que solo vale pero la si pena. Se pollas, solo hacer pajas solo, al aire, tío. Yo creo vale que no. Cuatro minijuegos que son las canicas, porque. No, yo lo que he leído es cuatro minijuegos. A ver, hay cuatro minijuegos, pero dice destacados, ¿no? Sí, que solo vale la pena. En total hay 28, creo. Sí, pero es un juego de hacer el cabra y no sé, lo de analizarlo. Es que no sé, yo creo que no es un juego al uso, es un poco más... Un juego de borrachos, ¿no? Es un juego que tenía que venir con colegas, un party game, es que no... Un party no sé, game. Como el Wii Sports, tío. De es hecho, la misma mierda. El concepto del juego y cómo se juega es eso, ¿no? Tú haces grupos... Y ni siquiera y tienes como... que mirar la pantalla. Sí, tú tiras, no sé si es con un dado o algo, pero se van turnando, ¿no? Y cada vez entra uno de cada grupo que se haya hecho, ¿no? Y es como, pues, esos dos van a hacer una prueba, ¿no? Y tiene como un modo aleatorio, ¿no? Que salen los minijuegos aleatorios y cada vez le toca a uno, ¿no? Pero es cierto que hay juegos que, yo qué sé, el ping-pong Es que... Trata de imaginar la bola ahí. ¿Qué? Sí, te va quedando por el sonido, ¿no? Por lo que he visto, pero vamos. Hay cosas que no sé. Tiene gracia lo de las canicas, supongo. Sí, a mí eso me dejó loco, la verdad. Lo probé en una tienda que tenían ahí en exposición, una Switch. ¿Cómo que una tienda? Joder, ¿es esta tienda oficial, sponsorizada o no? ¿Eh? Sí, joder, en Impact. No le de... vale. Joder, no le ir a visitar los... Que sí, coño, que de aquí del barrio, son colegas. Y ya... Hombre, que ellos también nos pusieron pegatinas de Stay Away. Que no, hombre. Son muy majos, hostia. Y ahí pude probar el 1-2 Switch y lo de las canicas, joder, me flipó bastante. La verdad es que es real, joder. Puedes contarlas perfectamente. Yo tengo ganas de... Entonces eso, es un juego, pues eso, claro. Curiosidad y para juntarte con colegas y poco más. A mí me molaría que lo pillásemos un día de verdad y hacernos pajas entre todos ahí, sería... Sí. Una barba de Jorge. Podemos hacerlo sin Switch también, ¿eh? Puede hacerlo lo normal, luego en 9-12. ¿O no? Y yo creo que a nivel de ventas, pues eso va... Sí, yo creo que en general ha sido un buen arranque, ¿no? De la consola. Y solo hay que ver en Twitter la de gente que la tenía y dos días antes la gente histérica por si la podían soltar un día antes. O sea, yo no recuerdo un lanzamiento así con una consola. Tanto yo la primera vez que hago cola en un game para pillar una consola. Yo es la primera vez que pillo una consola el día 1. Y eran las 11 de la mañana, ¿sabes? Que tampoco es una hora ahí puntual, hora punta. Ahí te digo que no llega a salir a Zelda y la consola... Yo te iba a decir, ¿creéis que es el efecto Zelda, no? Seguramente. Sí, claro. Siempre se han vendido casi 40.000 celdas. ¿Pero no creéis que también la tendencia de que los videojuegos ahora están en auge de popularidad total hace que vendan más consolas en general? Porque Play 4 y One han vendido muchísimo también más que las anteriores en los primeros años y lo mismo con Switch. Sí, pero, yo creo que la gente tiene ganas de jugar, tío, y está de moda. Pero Wii U nunca ha vendido una mierda, ¿sabes? Y... Pero Switch es un concepto diferente. Sí, claro, la han vendido. Sí, sí. O sea, yo creo que la gente tenía ganas de ver lo que iba a hacer Nintendo después de Wii U, ¿no? Que es un batacazo, pues el mayor batacazo de su historia. Y la gente tenía ganas de pillar una nueva consola de Nintendo también... y que triunfe, ¿no? Yo sí, creo sí, que eso es total. Todos tenemos ganas de que a Nintendo le vaya bien. Es que hacía mucho que Nintendo no saca una consola más o menos bien, porque la anterior. Fue Wii U, luego Wii, sí, bueno, se cuenta las portátiles, quiero decir. Desde Cube a lo mejor no saca una consola en condiciones, y yo creo que... Bueno, pero Wii fue un éxito, y el problema de Wii U... Ya, pero no fue un éxito para el jugador, fue un éxito para la gente que no jugaba videojuegos. De todas formas, Cube también se metió una hostia en ventas, o sea que... Es que al final no sabes cómo conectar con los jugadores de toda la vida y vender. Lo bueno de las ventas es que yo recuerdo que leí... que los expertos hablaban de unos 6 millones vendidos a finales de año y han pasado 2 semanas y ahora ya esa cifra ha subido a 8. A 8, sí. Con lo cual estamos hablando de un exitazo ya a nivel de previsiones al terminar el año. ¿8 millones de qué? ¿De celdas? No, de Switch. De Switch a finales de año, sí. Y hace 2 semanas eran 6. Exacto. ¿Cuántas creéis que habrán vendido este mes? Bueno, cuando acabe el mes. Yo he estado leyendo que por lo menos en Japón hay problemas de stock. Sí. Que no hay suficientes, no han calculado, yo creo, Nintendo el éxito que ha tenido y hay gente que está agotada en las tiendas y que no ha podido hacerse con una. Aquí solo quedan las de colores en las tiendas. Las mejores. Las de los mandos grises, no sé si en todas, no, tampoco me he hecho el tour de todas las tiendas. Yo simplemente me estaba haciendo el tour de las tiendas por la funda, ¿no? Porque esto sí que está siendo una locura aquí, ¿no? El tema hombre, de la tú funda, en Francia ahí has flipado, ¿no? Aparte de que es un país pro Nintendo, que Nintendo siempre se ha vendido muy bien aquí. De hecho, Wii U, la décima parte de las consolas Wii U que existen en el mundo se ha vendido solo aquí en Francia, ¿eh? O sea, me parece una locura. Hay que saber vivir ahí. O sea, ¿cuántas consolas vendió Wii U? Creo que fueron 11 o 12 y aquí se han vendido casi 1 millón de consolas. O sea, me parece una locura. O sea, es la predisposición que tiene el público francés. Y pasa con Pokémon, pasa con cualquier consola de Nintendo, aquí están muy bien vistas siempre. Y lo de las fundas, o sea, yo llevo como una semana pateándome tiendas y lo que me dicen es que les llegan por la mañana pues 7, 8, 10 fundas y a la hora han volado. Joder. O sea, hay una histeria y una locura increíble. Y todavía sigo viendo colas para comprar la consola. Y en cualquier tienda que entres, siempre hay alguien preguntando, oye, ¿y esta consola tal? O sea que... muy bien, muy bien. El snack de la Illa, el lunes no había, pero el martes ya estaba con stock, o sea, bueno, de la semana pasada. Sí, lo que... no ha habido tantas colas ni nada. O sea, si el arranque este tan fuerte que ha tenido la consola ha sido por el efecto Zelda, o por... esa es la clave. O porque la consola en sí ha llamado la atención del público. Que saber si dentro de unos meses, a ver los lanzamientos de Nintendo, si se sigue vendiendo igual de bien. No, y si da miedo porque no hay lanzamientos de Nintendo, esa es la cosa. Sí, no hay nada. Mario Kart, que es el que ya estaba. Mario Kart es un refrito, bueno, pero, refritos de por sí. Platoon es otro refrito casi. Creo que va a vender bastante Mario Kart este, ¿eh? Porque si estamos hablando de que hay mucha gente nueva... que hacía mucho que no compraba una consola de Nintendo. Pero ¿cómo no va a vender Mario Kart, chaval? Como churros. O sea, va a vender. Sí, no. Sí, porque podemos decir que, bueno, que como se ha vendido mucho en Wii U, pues como la gente ya lo tenía en Wii U, pues no se va a vender. Pero ¿cuántas Wii U llegó a haber? 10 millones, creo que es. 12. 13 millones en total. O sea, es ridículo, es bochornoso eso. Es posible tuvo el problema que se acerque de... en el primer año Switch a esa cifra, según las estimaciones. O sea, fíjate. Pero es que la gente no sabía que Wii U era una consola hasta... Ya. O sea, le ponen Wii U y mucha gente pensando, oye, esto es una expansión, esto es solo el tablet mando, es un accesorio. Craseo de campaña publicitaria y de todo, tío. No, la liaron mucho. Yo recuerdo en la E3 que Wii U, ¿sabes? Y salía la tablet esa y dices, vale... Pero la consola ¿es una consola o es un accesorio de la Wii? Además, es que tampoco estaban anunciando una mejora respecto a nuevos juegos. O sea, dijeron que metían los... Bueno, lo anunciaron con Batman, ¿no? O Darksiders. Pero vamos a hablar de Switch, ¿no? Pero fue un fracaso. En cambio, en esta ya se han procurado de cambiar el nombre que no tenga nada que ver el nombre. Y el concepto de la consola es que es muy novedoso y llamativo. Sí. Y a la gente que le gusta las portátiles también, sobre todo a los críos y toda esta gente. O sea, yo creo que... espero que sea una sucesora de lo que es lo portátil, tío. Es lo que me da miedo con esta consola. Lo que hablamos varias veces. Hay mucha gente con la que he hablado, que amigos míos que se la han pillado o tienen pensada pillarla. Y todos me decían: me llama la atención la consola porque el hecho de que sea sobremesa te la puedes llevar a cualquier parte. Y yo, por ejemplo, tengo transporte para ir al curro, una hora y media ida y una hora y media vuelta. Pues, oye, ya son tres horitas que, joder, es una buena consola para llevarte ahí el transporte, ¿no? Y eso es lo que yo creo que eso es lo que llama a la gente, ¿no? Bueno, por ejemplo, a Joan lo decía por eso, ¿no? También, ¿no? A ver, a mí personalmente no me interesa porque que hago media hora y no me da... Bueno, al menos ahora mismo no tengo ningún juego. Bueno, claro, lo tengo Mario Kart y cuando salga así que mola echarte una carrerita. No, hombre, sí, hombre, si queréis podemos hablar un poco del catálogo que ha salido, que hay ahora mismo disponible. Zelda, ¿no? Y One Two Switch. Sí, pero luego en la... Ah, pero a ver, centrémonos. Si estamos hablando del hardware, acabamos de hablar del hardware y hablamos del software. Chuan, poniendo orden. Estamos saltando de un sitio a otro y al final no sabemos de qué hablamos. Está bien. Hablamos de baterías, por ejemplo. Sí. Yo la tengo en el dock, así que tampoco podría... Claro, yo tampoco he testeado la batería mucho. He probado lo que... ¿Alguien de vosotros la ha sacado? Yo sí, yo la puse a prueba, porque bueno, uno de cada dos días estoy en casa de la novia y me la llevo allí. Y la quise poner a tope, la puse a tope de brillo, a tope de sonido en modo portátil y con el Zelda se aguanta 3 horas y media, que me parece poder bastante bien, ¿eh? Bastante bueno teniendo en cuenta que está tirando lo que está tirando, básicamente. Sí. ¿Sabéis si hay pruebas con el I Am Setsuna y todos estos juegos? Porque a lo mejor con ese tipo de juegos dura el doble, que sería el normal. Yo no he, la verdad es que no he visto más pruebas más allá del Zelda, ¿no? Yo creo que a la gente le interesa más que eso ver cuánto tira con un juego tocho potente, ¿no? Que le pueda exprimir bien la batería a la consola, ¿no? Yo es que me atrevería a decir que Zelda todavía no es un juego que tire a tope a Switch. Yo creo que tampoco, ¿no? No sé qué decir. Piensa que es un juego que es medio port medio sí, es decir. Y que tiene bajadas de FPS. Claro. Pero precisamente por puede ser que sea por eso, porque no estaba pensado para Switch hasta hace un año. Pues espero que sea eso. Yo también, porque si no... porque si no, ya hemos visto el techo gráfico de la consola. Yo la he probado con Wi-Fi activado y brillo automático, no a tope. Y me dio 3.5 horas también, más o menos. Como, no está como mal. A Julián. O sea, no está mal. A ver, sí. Yo creo que joder, un móvil, bueno, un móvil no, pero la Vita y la 3DS yo creo que no duraban mucho más. No, no, la Vita, o sea, creo que la 3DS, son 4 horas, ¿no? La, si acaso duraban 4 horas. 4 horas, ¿no? máximo, ¿eh? Claro, y es que hemos pasado de unos gráficos, bueno, los de Vita estaban muy bien, pero pasar de eso a mover un Zelda la Wii U de mesa, prácticamente, joder, media hora de diferencia me parece que no está nada mal. Sí, me parece que está muy bien. Que podría, que podría ser mejor. Que el caso que vas a estar 3 horas, o sea, sin poder cargarla, ¿eh? A no ser que sea un viaje muy muy largo en tren o en avión. Y creo que los vuelos internacionales, que son 12, 10 horas, móvil, ¿no? Creo que sí, exacto, puedes cargar. Tienes carga, pero ahí va a haber otro problema de lo de jugar y cargar. Ojo, que como el cargador está debajo, si la apoyas con el soporte... No puedes. De coña, es que podemos pasar los problemas que es... Ha habido mucha polémica con los problemas de la pero consola. Pero eso es un tema de diseño más que dejar. Sí, bueno, de diseño y de que si la tienes que conectar al dock, por cojones tiene que estar eso ahí abajo. Claro, es que yo creo que la cosa que ha habido aquí es que han tenido que hacer concesiones por cojones. Por ejemplo, hagamos del tema de los Joy-Con, ¿no? Los Joy-Con no es una concesión literal. Todos cuando abrimos la consola dijimos, hostia, hostia, esto muy pequeño. Es pequeño, ¿no? De hecho, a mí cuando me llegó la caja de Amazon, que venía, habéis visto ya la caja de Zelda, ¿no? Que es bastante grosa, ¿no? Y a mí cuando me vino la caja dije, una polla, aquí dentro me tiene que faltar algo por cojones. No puede ser tan pequeña la caja. Y abrí, estaba todo ahí. Y dije, más pequeña la caja de la Switch, hostia, que la edición, la edición de Zelda. Sí, sí, en proporción sí, es más pequeña. Y es cierto que es todo muy pequeño, pero luego es cierto que cuando lo pones en modo portátil no parece tan pequeño. Cuando lo pones en el grip, los restos, yo... Cuando lo vi en la presentación, que lo tenía en la mano así, el grip con los dos Joy-Con, dije, hostia, qué pequeño es eso, ¿no? Pero luego lo tienes en la mano, tampoco, a no ser que tengas unas manazas gigantes, yo qué sé, yo tengo manos normales, y no me parece que sea muy, muy, muy pequeño. Pero sí, cuando lo sacas y lo pones en modo así, como un mando de NES, ¿no? Sí dices, hostia, aquí me faltan... Aquí me sobra mano por todos lados, ¿no? Pero aún así los materiales no son malos, es decir, estamos hablando de cuestiones de tamaño exclusivamente. Sí, es tamaño, exacto. No. A ver, y el analógico se ha visto sacrificado, el gatillo, ¿no? Los gatillos son también muy pequeñitos y es que no hay gatillo. El analógico también es enano y, joder, claro, si lo comparas con un mando de Play 4 o de One, pues dices, hostias. Esto sensaciones de tener una portátil total cuando tocas los Joy-Cons. Sí, pero luego si lo comparas en modo como si fuera una portátil, no está nada mal. O sea, es como Vita, a mí me dio una sensación de Vita totalmente. Sí, total. Sí. Entonces, Vita, pues, ¿no? Que lo llamaban. Ese es el problema de que sea híbrida, que en modo sobremesa vas a notar carencias en los materiales del mando. Sí. Que para eso tienes el mando Pro, pero es caro de cojones. Claro. Pero luego en modo portátil, yo creo que está la de Nintendo que hemos hablado estos días. Porque para mí es casi necesario comprarse el mando Pro. Y se te va la consola a 400 pavos. Yo creo que es necesario, pero para nada de un drama. No es obligatorio. Con el Joy-Con. Claro. Ya, pero es la típica de Nintendo. O sea, yo estoy jugando al Zelda. Y bueno, sí, al principio, pues yo qué sé, pues los botones son muy pequeños y pulsaba uno que no quería pulsar, ¿no? Pero es que el tacto después de los botones, 50 horas, sí. Hacen ruido, además. Las manos están hechas ya y te acostumbras. Pero porque te acostumbras a todo. Te acostumbras, también puedes acostumbrarte a cosas que no son buenas y... Comer mierda para sobrevivir. Sí. No, pero tiene puntos buenos y puntos malos. Pero si tuviera es lo que digo. Bueno. Vosotros, a lo mejor, Dave y Joan, que a lo mejor lleváis tiempo sin jugar una portátil, pues... Sí, porque es de portátiles. Ya, sí. O sea, yo me recuerdo. A mí me acuerdo. El tacto de los botones me recuerda a la DS. Es que es eso. Claro, es que tiene que ser así porque el modo. A mí el tacto de los botones me parece muy Vita, pero un pelín peor. Sobre todo de los botones. Lo veo en menor calidad. También es más 3DS, sí. Más 3DS. Porque yo, sobre todo, la analógica de saltar y poner la parabela en el Zelda, eso de apretarlo y que. Oír el clic y que no se apriete. Yo y el tío cayendo, yo, que te apretes, coño. Yes, es que eso. A mí, sobre todo, el analógico me ha gustado. O sea, me parece mejor sí, que. A mí me parecen... que Vita y, sobre todo, que 3DS. No, mejor que. De largo que el de Vita. Bueno, tío. No. Sé. Coña, ¿eh? No, de este largo. Tiene mejor recorrido y resistencia. Hombre. ¿Dónde va a parar, tío? Pero vamos, el de Vita, eso pues... es enanísimo. ¿No es del mismo tamaño de verdad los joysticks? Que va, hombre, son bastante más grandes, hombre. Y tiene, son un poquito más grandes, sí. Joder, sí. ¿Eh? Yo he pasado del mando de la One. A ver, los joysticks, claro, y casi me cae. Qué madre mía. Pero ves, luego si comparamos el mando Pro con el de la One, no te creas tú que hay... Es tan traumático, ¿eh? Gastar la pasta. Quitando los gatillos que no son... Lo de los gatillos es otra cosa que es bastante tocha, ¿eh? Sí, pero eso ya pero... se sabe Nintendo, tío, que... Esto, no, pero tienen recorrido. Esto es todo lo demás, me parece que sí, se fijan mucho en One y no está mal, ¿eh? Hablamos del mando... Es cojonudo, pero no puedes tener eso que para juegos de conducción y juegos de shooters... Pero... Hablamos del mando... Dave, pero Dave, chale, el tema es que... Un segundo, ¿hablamos del mando Pro o de qué? Sí, sí, del mando Pro. Bueno, de lo estamos comprando del otro, estamos hablando de los Joy-Cons. Pero el tema de los gatillos, de que yo me quejo, o sea, digo, no puede ser que en 2017 tengamos todavía gatillos así, pero otra vez hablamos de concesiones. O sea, si los Joy-Con no tienen gatillos como un mando de One, un mando de Play, el mando Pro no puede tenerlos tampoco. Pero no puede, porque... seguro. O sea, la función va a ser la misma, pero la sensación va a ser mejor si tienes un producto no. Pro. No, porque, no cambia. No, porque la gracia de un analógico es que depende de la intensidad de la pulsación, exacto, varíe la respuesta. Cambiar... Ya, eso también. El tema es que si con el mando Pro la aceleración responde de una manera, por ejemplo, con el Joy-Con de Mario Kart, no. Y con el Joy-Con responde de otra, pues aquí ya, y ya está sesgando, sí, los usuarios claro, por el control que estén usando. No, es... O sea, tiene muchas movidas, sí, sí, la consola, razón, que son concesiones que han tenido que hacer para llegar a este para concepto el de para el concepto portátil, de portátil. Exacto. Y para los botones se los podrían haber currado más. Yo creo, tío, en serio, creo que no se podía haber hecho mejor. O ahora mismo sí, no veo cómo se podría haber hecho mejor. Por ese precio me parece imposible. Bueno, claro. Por el precio, estamos hablando de una pantalla buena. Estamos hablando de un sistema que no se calienta. Estamos hablando de una batería que te aguanta 3 horas y media tirando un Zelda. Bueno, portátil. Te aguanta ahora, porque ya sabéis qué pasa con los dispositivos. Bueno, pero a ver, vamos a juzgar lo que conocemos y no lo bueno, que claro, es, claro, puede ocurrir. Lo que pasará. Bueno, yo, o sea... Que de hecho, ya ha dicho Nintendo que no habrá problemas para cambiar la batería. De hecho, ¿cómo se llama? iFixit, que es una página web que coge cualquier producto tecnológico, ¿no?, y lo desmonta para saber si es fácil de desmontar, si es fácil de cambiar piezas. Ha dicho que es sorprendentemente fácil de... accesible de llegar a cualquier pieza, de cambiarla. Vamos, sí, porque la DS tenía ahí unos tornillos propietarios que a ver si tenías bueno, cojones abrirla. El iPhone también los tiene y los venden en Amazon. Entonces te tienes que comprar tornillos especiales para la Switch. Bueno, pero como en el iPhone, como cualquier movida, tío. No sé. Los tornillos propietarios... Lo tienen muchas compañías. De todos modos, esto es un debate un poco absurdo ahora mismo. Sí, o sea, hablar de abrir la consola es. Sí, por o sea, favor. Llevado al extremo. Dentro de 2 años. Es ahora... Si queréis hablamos de periféricos, yo lo que iba a comentar es que el mando Pro me parece espectacular. O sea, os lo digo. Sí. Tengo escaldado del mando Pro de la Wii U que me parece una absoluta mierda. Sí, y me da igual lo que digáis. De la Wii U, sí. Me da igual lo que digáis porque el mando Pro de la Wii U es una basura. Sobre todo el mando en calidad de material. El de la Wii U. Es de Play School, tío. Sí, y totalmente. El mando Pro de Switch me parece espectacular. Los joysticks cojonudos. La ergonomía a la altura de lo mejor ahora mismo. Sobre todo lo de las 40 horas. A mí... Eso sobre todo. Eso el es peso que es no existe. O sea, pesa nada. Y lo único lo malo, lo que dices de los gatillos, que no tienen recorrido, como siempre, que es un lastre que en 2017 esté pasando esto todavía. Bueno, pero eso ya lo hemos comentado. Y la cruceta, tío, a mí la cruceta no me gusta absolutamente nada. Joder, pues a mí la muy cruceta... Muy dura o algo. Es picuda, sale demasiado... No la veo nada cómoda, nada. Pero nada. El tema de la crucetas... cruceta era un tema de... A mí esas cruzetas son las que más me gustan, tío, las de Nintendo, las que es que todavía... solo Nintendo te puede sacar, o sea, tienen una patente sobre esa cruceta. Ya, pero no me gusta. Porque... No, pero digo, o sea, es su marca de la casa. Sí. O sea, es una cruceta dura, saliente, picuda, que corta, o sea, no. Fíjate el mando de Play que metieron como cuatro botones que son una cruceta, o el mando de la One que estaba, sí, era un disco, ¿sabes? Sí, me parece cojonudo, pero ya te digo que no me gusta. O sea, me recuerda, no sé si recordáis la cruceta que era más chiquitita, que era la de Dreamcast, que tenía los picos. Oh, esa sí que era mortal. Te hacía callos cuando jugabas al Kino Fighters. Qué dolor. Pues ese es, me recuerda. Menos mal que no usamos la cruceta ya casi para nada, más que para navegar entre interfaces. Y menos mal, porque eso sí, hay que decir que los joysticks son bastante, bastante guapos, ¿eh? Voy a mover dinero para comprar. Y el diseño muy guay, muy transparente, que está muy bien. Y el detallito ese del joystick derecho que leímos hace que poco. Dice que gracias, sí, gracias a todos los gamers. Han copiado a Sony ahí. Por The Players, ¿sabes? Por The Players. Está genial. El mando, sorprendentemente bien. Yo me lo compré a ciegas y fíjate que es caldado de. Tiene que tenerme que comprar un mando para. Lo que digo yo. No concibo jugar a Zelda de otra manera que no sea esta, ¿eh? Yo estoy así. Yo a ningún juego que no sea pensado para portátil, la verdad. Sí. Si vas a jugar eso, porque... es que lo necesitas. Mando perro es una mierda, ya os lo digo. No, no lo es una mierda. Al final te acostumbras, pero. Yo puedo portátil, la verdad es que no. Al final te vas haciendo y no. No me resulta. Pero es como, claro, incómodo. Si empiezas a comer caca todo el rato, también te acabas acostumbrando a comer caca. No, pero es lo que digo, que es que a lo mejor vosotros lleváis sin tocar una portátil siglos, o no estáis acostumbrados a portátil. No se siente mal, a ver, es que hay que diferenciar entre ya, jugar en sobremesa, claro, y portátil. El problema está en la costumbre de las portátiles, como bien. Por eso que estamos acostumbrados a las botoneras de una portátil. Entonces, si yo pongo los Joy-Con en el grip, me da igual, ¿vale? Yo estoy acostumbrado a esto ya, ¿sabes? Sé cómo... Cómo funciona, sé que dónde están mis dedos y... ¿Sabes? Que igual que... Pero que te estoy diciendo que me compro el mando pro... Pero mira, a lo mejor es una sensación mental, pero al jugar en una tele, la sensación que, o lo que te pide el cerebro por estar acostumbrado, es una sensación de tener algo más grande y robusto. Bueno, es que sí, es que yo no me planteo tirarme en el sofá con porque una yo, tele grande. La última portátil que he tenido es Vita y yo jamás he tenido ningún problema, me parece... correcto y que está bien para lo que es, para una portátil. Y yo creo que me pasaría igual jugando en portátil. Y Vita mola, ¿eh? Pero Vita mola más con el adaptador ese que le sacaron. Que tiene agarraderas que me parece goti. Yo no he tenido agarraderas. Pero la cuestión es esa. Yo creo que cuando juegas en... Al menos mi sensación es que cuando juegas en sobremesa te pide el cerebro ya por costumbre o por lo que polla sea algo más grande, robusto y que se adapte más. Además a las horas que te vas a tirar jugando también en sobremesa, que siempre van a ser superiores, al menos en mi caso. Yo en términos de incomodidad sí que le veo problemas, y supongo que cuando salga Mario Kart 8 empezará a oírse más, es en el modo portátil con los juegos de conducción. Porque he podido probar el Fast RMX, que es uno de los que ha salido de salida con el juegazo de lanzamiento, que es juegazo. Que en realidad es la versión HD de Wii U. Y el problema que tenemos con los juegos de conducción es que tienes que tener el acelerador, que no lo suelen poner en los gatillos, sino que lo suelen poner en los botones, el X o el A. En A o B. Sí. Claro, y el modo Off TV está pensado especialmente para ser plano, con lo cual tienes mucha parte de la mano que no está agarrada a nada, y eso te obliga a que el pulgar esté en tensión. Y me ocurre lo mismo que me ocurría con Mario Kart 7 de 3DS, que es que a los 20 minutos se te engarrota la mano y te acaba doliendo el pulgar. Y bueno, ya veréis cómo es algo que... saldrá a la luz cuando salga en abril Mario Kart 8, porque ya, pues qué putada. Ya, pero bueno, el tema de Mario Kart en modo portátil, eso sí que van a ser... No, Mario Kart y cualquier juego de conducción que vaya a salir para Switch. Pues que juegos de conducción, ya simplemente por el hecho de que no tenga gatillos con recorrido, es que los juegos de conducción que van a salir para Switch van a ser arcade. Todos. Hombre, es que no puedes hacer un juego de simulación. Es que ni siquiera un The Crew, que es lo más malo ahora mismo en temas de juegos de conducción. Y ¿vale? De todo. Joder. Y de todo. La gratis para Ubisoft. Como el Metro GX tenía recorrido con los gatillos de GameCube, y es algo que no va a poder ser aquí. Bueno. Los gatillos de GameCube eran el gozo absoluto, era mejor que hacerse una paja. Ya ves. ¿Vosotros no habéis jugado en más con los gatillos sonando en una habitación? Ya ves. Tu padre dijo, joder, ya está mi hijo haciéndose pajas. Incómodo. Yo tengo una queja de la consola, que digo que O sea, la primera vez que empecé el Zelda en modo portátil, de hecho, porque sabía lo que había visto el comienzo de Zelda 15 veces ya. O sea, no me importaba no jugarlo en la tele, ¿vale? Entonces lo empecé en modo portátil, me sorprendió increíblemente la pantalla. O sea, yo dije, sí, sí, lo de la pantalla. ¿Cómo se ve esto, niño, eh? A mí me parecía pequeña al abrir la caja. Exacto. Yo creo que tiene unos marcos que... Sí, eso lo dice mucha gente, es verdad. Por favor. Que es que pero yo luego a la hora de jugar sí lo veo grande, no me incomoda. No. Luego cuando lo estás viendo, yo tenía un miedo enorme de decir, joder, esto no se va a leer nada aquí, se va a ver todo muy pequeño. No. El hecho de que la calidad que tiene la pantalla y la nitidez... O sea, es que se lee todo perfecto, no tienes ningún problema de nada, ¿vale? Pero en un año en el que los móviles están quitando los marcos a saco, porque hemos visto ya en la feria esta de móviles, todos los móviles que el LG nuevo, el Samsung Galaxy nuevo, el iPhone que vas a ir sí, con marcos Xiaomi también. Este o sea, estamos ya en una época en la que los marcos ya van fuera. Y a mí me parece que los marcos aquí podían haber hecho... un ejercicio un poco más esto en la Switch Slim ya te lo van a quitar. Bueno, Slim, es que va a ser así. Switch Slim. O lo que polla sea. Sí, yo creo que la Switch Slim o lo que dices tú estará más enfocado a un Dock Pro que no a una Switch Slim. Yo creo que la tablet. Ojalá. No te esperemos. Yo creo que la tablet. Bueno, ojalá no, porque si me lo van a saquear. No se va. Esta mierda. No va a tener un upgrade. A corto plazo, hablo de 2-3 años, ¿eh? Yo lo la que Switch, creo que va lo que es la consola, lo que creo que va a haber upgrade va a ser del dock. A ver, ahora para meterle potencia a... Yo no estoy tan seguro de eso, ¿eh? Yo no creo que, o sea, no creo que te obliguen a comprar otra consola dentro de 2-3 años. Sí, es como el expansion pack en su momento. Sí, 64. Sí. 64 pero y es lo que tiene lógica, no se ha de hecho. Entonces. Pero es a ver, raro. No, pero tú piensas en el ahora mismo en... La era del 4K y todo esto, de aquí a 3 añitos un dock 4K más FPS. La patente de la VR. No, pero lo que me refiero es a lo siguiente. No, el año pasado, no, este año no, el año pasado en Las Vegas, en la Feria de Tecnología, sí. Lo que era el rey de cosas que se estaban mostrando eran cajas de tarjetas gráficas para tú tener el portátil y cuando llegues a casa tienes un dock con una tarjeta, sí. Tienes una gráfica, la potencia de una gráfica de sobremesa, que tú llegas a casa, le enchufas por un puerto que creo que era Thunderbolt, y lo enchufas eso a una pantalla y tienes la potencia de un sobremesa, sin tener que tener la caja esa y teniendo la movilidad de me llevo el portátil y sigo haciendo cosas que no son jugar, si quiero jugar saco la gráfica. Si solo hay que ver el dock por detrás, hay un hueco bastante tocho, sí. Como si pudiésemos meter algo ahí, un acople dentro de... Bueno, o sea, eso quizás también es un tema de diseño. Tampoco... Sí. Puede ser, pero... Tampoco creo que ese espacio sea un espacio reservado. O sea, yo creo que sacarán... No creo que saquen una expansión que tú metas para en el dock. No, yo creo que sacarán un dock entero nuevo. Tiene más sentido que sea un dock. Claro. Puede ser. Es que tienen que salir docks. O sea, además es que el dock es un trozo de plástico vacío. Sí, ¿no habéis visto? Sí. Está cantado que van a salir docks de distintos colores y joder, rollo de Zelda y cosas así, ¿sabes? Ya te digo, el dock es simplemente una pieza de plástico con... El dock es un dock. Lo que con el enchufe ese para conectarlo por el USB-C y que haga de emisor. La definición de un dock es como lo que yo tenía cuando me pillé mi iPod, que era una movida que lo ponía de pie para cargar. Sí, lo que había con la 3DS. Para sacar música. Es que eso es un dock, ¿no? Para sacar, en este caso, para sacar la imagen a la consola, a la tele, cargarla y fuera. Bueno, tiene 3 USBs, ¿no? Uno detrás y 2 a los lados. Sí. Creo que eso. Creo que son 2.0, pero con una actualización lo van a meter a 3.0. ¿Son 3.0 o son 2.0? A ver. No. A ver, eso es tema de hardware, ¿sabes? No vas a convertir. O sea, creo que no eran compatibles todavía con 3.0. Pero un tema de hardware, o sea, son 3.0 lo que no son compatibles. Son 3.0, pero no eran compatibles todavía. Eso es otra cosa, porque si han metido los puertos 2.0 es lo que hay. Son 3.0, pero de momento no podías meter nada con 3.0, solo 2.0. Que lo veo normal, ¿no? En esta época, pues, es lo que toca, ¿no? Porque sea de 3.0. Yo creo que en resumidas cuentas, aunque haya defectos, creo que todos estamos más contentos que decepcionados con la consola. No sé qué pensáis. Yo creo que después, de la vorágine que ha habido de gente subiendo ahí vídeos, las pantallas rayadas y todo eso, yo no tengo ningún problema y si queréis también podemos hablar de lo rápido que va la interfaz, que me parece que eso es una de las putadas que tenía Wii U, que iba lentísimo de cojones. Y que aquí yo creo que han solventado bastante bien. Incluso al salir y al entrar de juegos. Es instantáneo. Sí. Es una pasada. Que, de hecho, lo he podido comparar bien. El modo espera, bien, ¿sabes? ¿No? Y el modo espera también es 2 segundos, pum, le das al botón home, 2 segundos y estás dentro. Pero eso es como el modo espera de la Play, que lo puedes poner, que la paras y luego le das y vuelves al mismo sitio. Pero no es. No hablamos de que tenga la opción del modo espera. Estamos hablando de rapidez. ¿Vale? Y en cuanto a rapidez, para mí, yo nunca he visto una consola tan rápida como esta. Lo que no me gusta el tema es que de menú, la opción de apagarla cuesta encontrarla. O sea, por definición, parece que quieran que la dejes en modo espera. Sí, yo de hecho. No, por definición, la dejo en modo espera. Está claro. Yo siempre la dejo en modo espera. De hecho, hay un problema, por ejemplo, que tú puedes apagarla la consola y cuando la pones en el dock se enciende. Pues se enciende bien. Y se enciende. No. ¿Por qué? No, porque yo a lo mejor la quiero dejar en el dock cargando, sí. Pero apagada. Claro que tienes que dejarla primero. Le das un botoncito arriba y ya está. Pues también. Pero bueno, es que me parecen tonterías, ¿no? Si yo la apago y la pongo en el dock, no quiero que me la enciendas. La quiero apagada, ¿vale? O sea, no me puedes dar la opción. Ya, pero como se carga en realidad es en modo espera, ¿no? Es el rollo. Es como cuando yo sé, pones la Play en modo espera y cargas los mandos y esa mierda. Claro, y además es el rollito este de que conectas ahí la consola y es como que quieres jugar, ¿no? Como que quieres pasarlo a la tele y. Sí, bueno, puede ser. Y se queda ahí, no sé. Lo que sí que no me ha gustado, y ahora que igual sí que estoy tirándome piedras en el tejado, es que si os ponéis a leer las reviews que hubo de la consola antes de que saliera, en ningún momento se hablaba de los defectos que hemos encontrado al tenerla. Y no me gusta nada. No sé qué pensáis en esto. Pero nada, absolutamente nada de las cosas que se han ido diciendo se decían antes, ni en las previews, ni en los... Pero del lanzamiento. De lo que se raye y todo eso. No, a nivel de sensaciones de lo de los Joy-Cons, todas estas cosas que hemos dicho bastantes, que pueden tener cierta justificación o no. Estaba como muy tapadillo, ¿no? Pero no lo, es que claro, no había dicho no, nadie yo, nada. Yo creo que es un tema de qué se esperaban, porque si querían meterse en el mundo así de portátil, pues la gente, quizás los analistas, ya iban en la cabeza de que iban a tocar una 3DS, ¿sabes? Yo sí he leído en muchos sitios. A mucha gente, en plan, el mando pro es indispensable. Los Joy-Con no están tan mal, pero para mí el mando, o sea, el pro es indispensable. Yo sí eso lo he leído en muchos sitios. Lo he leído a gente. Ya te podías hacer. No, y analistas y gente que sí, yo a prensa también la he escuchado. Sí, sí, sí. En plan, no, yo sin el mando pro no lo concibo. O sea, más o menos yo ya sabía el tema. Yo decía, bueno, pues a ver. Esto será, pues eso, para salir del paso, los Joy-Con con el grip, ¿no? Porque es que al final es eso, es una mierda para salir del paso, ¿no? Y el debido a eso, lo que no se ha leído ni se ha visto, pues el tema de rayajos, tema de... Parece que ha habido un pantallazo azul, que solo ha habido uno, al parecer, pero bueno. Bueno, luego había el vídeo ese de... Lo que no se dijo también... Y en ningún análisis del Zelda, sea, ni en primeras impresiones de nada, el tema de los FPS. Yo creo que sí. Yo sí que lo leí, ¿eh? Yo leí. Eso lo he leído, tío. Eso es lo que más he leído yo también. Yo leí que solo pasaba en la meseta de los árboles, pero que luego dejaba de pasar. No, yo he leído que en modo dock, en modo sobremesa, habían bajadas de flipar. Y que luego en modo portátil se notaba mucho menos. No, yo eso sí lo he leído en varios. De hecho, incluso las previews desde hace meses, cuando se probó por primera vez en la prensa, ya decían que tenía caídas eso, bestias. Sí. Se ha dicho bastante, ¿eh? No sé. Es cierto que yo en modo portátil he jugado también, pues yo qué sé. Pero vamos, ya veremos de las impresiones, pero sí, eso le tienen que meter ahí un parche o algo, porque hay algunos momentos que joder. Hay temas. Y bueno, para mí, un momento tocho del juego es injugable. Es rollo Dark Souls. La 20 FPS constantes, macho. Y es como decir, me cago en su puta madre. En esos momentos va a haber que sacarlo y ponerlo en modo portátil. En un momento mágico me lo están jodiendo y no puedo decir nada. Pero al parecer ha salido una noticia hoy, que os la he pasado por WhatsApp, por Telegram, que dicen que puede estar ligado al Wi-Fi, las caídas de FPS. ¿Cómo es eso posible? No lo sé. A mí es que me parece extraño, no está confirmado. Yo al principio jugué... No está confirmado. En el artículo ponía puede ser, ¿vale? O sea, ya te lo dicen, puede ser que esté ligado a eso. Y se lo han hecho saber a Nintendo. Claro, es que el tío del artículo decía que pasaba con todos los juegos, incluso los que no tenía sí, carga gráfica exacto. De nada. Dice que pasaba con Pasa con el Setsuna, con el Setsuna. Sí. O sea que, y que decía que era raro porque no había leído nada de que esos juegos iban mal y que a él le iban raro cuando el wifi veía que fallaba. Exacto. Y que cuando desactivaba el wifi le iban bien. Eso es lo que dice el tío, ¿vale? Y al parecer se lo ha hecho saber a Nintendo. Y Nintendo ha, no sé si ha hecho un comunicado, pero ha dicho que va a estudiarlo y que si es problema de eso, sacarán un parche lo más rápido posible. Pues veremos. Esperemos que sea por eso. Yo que al principio tuve problemas para conectarme con mi wifi y estuve jugando al Zelda sin wifi no, y las caídas típicas, vamos, no te mejora. A ver, yo creo que uno de los grandes problemas, si no el problema más grande de Switch es, no sé si lo hemos comentado ya, es el problema de las partidas guardadas, tío. Sí. Ah, sí, eso es. Sí. El drama. Esto es un drama, por ejemplo, total. Tengo un primo que le han venido dos Switch mal, una que le venía con una pantalla demasiado brillante, sin colores reales, esto es otro tema que no hemos comentado también, el tema de las pantallas distintas, pero que ha tenido que pasarse las cuatro primeras horas de Zelda tres veces, tío. Porque a mí me mataría. Bueno, ahí te lo digo que me haces pasar el mismo trozo ahí seguido cuatro veces y empiezo a coger tirria. No, tú imagínate ahora que se te jode la Switch. Pues las 40 horas que le has pegado a Zelda, ¿qué pasa con muy ella? Muy fuerte eso, ¿eh? Cax, te están vendiendo un dispositivo que es portátil y te da miedo sacarlo de casa por lo que pueda pasar. Claro, claro. No tienes garantías de las partidas guardadas. Exacto. Una movida muy seria esta, o sea, sí, me parece el problema principal. Pero que en 2017 no tengan las partidas en la nube o exportarlas en otro lado, o cualquier cosa, o cualquier accesibilidad que te den, es que no lo entiendo de verdad. Es muy raro porque esto es como lo de los códigos de amigo, tío, son cosas eso, que no sé. Eso en Wii U, tronco, era básico, lo de poder pasarte un SD tus partidas guardadas, joder, en GameCube con las memory card, todo lo podías pasar. Oye, y que tenemos... Y conservarlo. Aquí, y que tenemos una micro SD, o sea, que tú le puedes meter una micro SD de la consola que, y luego creo que puedes pasar capturas esas mierdas y las puedes pasar entre la memoria de la consola y la memoria de la SD, las capturas de pantalla. Sí. Que no puedas pasar partidas, coño, que es que es eso lo que dice de Canas, que se te juega un Zelda con 50 horas ya hechas y hostia, eso es un putadón, pero un drama, gordo. Es un drama. O que se te guarde la propia tarjeta de... Claro. En el juego, juego. Toda la vida, como se hacía hace 15 años. Claro. Como se hacía en 3DS hace ahora. Yo no entiendo por qué no, o sea, si una de las ventajas... Lo hacía 64, tío. Diciendo es que, de los cartuchos, es eso, ¿no? Que puedo hacer eso, ¿no? Yo la única explicación con sentido que le encuentro es del mismo modo como están esperando para meterle un navegador a Switch y a activar las funcionalidades online, que lo tiene filtrado. Creo que todas las partidas van a subirse a la nube. Es la única explicación, porque si no, no entiendo que una consola de salida no te pueda dejar almacenar partidas en un dispositivo externo. Pero gratis o sin gratis, porque ese es el tema. Si terminan siendo con la suscripción mensual o no. Joder, mi explicación, que me parece la más lógica de todas, es que esta consola no debería haber salido en marzo. Esta consola. Ya, pero es que o sea, lo vemos por el tema más del online. Lo vemos por el tema del online. Esta consola tenía que haber salido en otoño. Pero el tema del año fiscal les ha forzado a sacarla en marzo. Les ha forzado a sacarla en marzo con cosas que todavía no estaban preparadas para un lanzamiento en marzo. Y entre el tema del online, con las partidas guardadas y esa mierda, se nota. Por catálogo también, porque a lo mejor la consola sale en otoño. Yo creo que por catálogo está muy bien la consola. está muy bien. Si os paráis a mirar, casi todas empezaron con 10, 15 juegos, ¿eh? Muy pocas han empezado con más de 20, y cuento PSCs y pocas más, ¿eh? Wii U. Y Wii U. Hubo no sé cuántos juegos de salida. Que es increíble. Y son buenos los juegos de Switch y distintos. ¿Pero me estás diciendo que el catálogo de Switch es bueno de salida? Joder, he podido probar es 4 juegos, tío. Y me gustan todos. ¿Pero qué 4 juegos? ¿Juegos que ya tenemos en todas las consolas menos el de carreras y el One Two Switch? Joder, Sniper Clips es un juegazo, tío. Sniper Clips. Eso es el GOTY, juegazo. La verdad es que es el GOTY. Y pero son dos, tío. Es Zelda, Sniper Clips. Y que son minijuegos que te los cobran a 40 euros, ¿no? El Shovel Knight que ya lleva tiempo fuera, ¿no? Shovel Knight que te lo dan en los cereales, tío. A mí me anda la vida con los juegos estos de Neo Geo Arcade. De Neo Geo, ojo. Yo tengo que admitir que me he pillado el Metal Slug. Sí, has pillado dos, cabrón, ¿eh? Que te lo sé. Sí, me has pillado, ¿eh? Y, joder. Puedes ver cuántos juegos tiene la peña y cuántas horas le ha echado a cada juego. Eso mola. Mira, sin el Zelda, la Switch no se la pilla ni Dios, tío. No, eso está claro. Vamos. Está claro. Es que es así. Hombre, no, porque que ha vendido, si no se hubieran vendido más Zeldas que Switch. Y el catálogo. Es que me acuerdo del lanzamiento de Wii U, aunque tuviera más cantidad. Era peor. La calidad era mucho peor. Había un Mario, estaba el Mario, tío. ¿Qué Mario? El Super Mario. Y un más Super Mario, que eso es una... O sea, que era lo que salió en Wii, pero en HD y, claro. Y el Nintendo Land. Y es que era el mejor juego de Ubisoft que he hecho jamás, el Zombie U. ¿Qué estás diciendo? El catálogo de Wii U parecía muy grande, pero lo que dice Chus, era un Mass Effect 3, que quien no lo había jugado fue ya. Batman, que me acuerdo de Batman, Batman, sí, eran todos quien no lo había jugado ya, parties. El Darksiders, eran... Pero mira, a lo que tenemos ahora con el Zelda, le añades... Todo ese background de third parties, que aquí no hay ni una third party apenas, no. O si no el Setsuna y poco más, joder, y haces que se sienta un catálogo más tocho y das más opciones a la gente. El tema, bueno, aparte de que yo digo que esto está pillado por el tema del año fiscal y que la consola debería haber salido en otoño. Y también que yo que digo toda la atención la vaca para el Zelda. Es que tú sacas un Skyrim HD o no sé qué más, un Steep, que creo que también iba a salir para Switch. Eso está bien, y es que no vas a vender una mierda porque todo el mundo se va a comprar Zelda. No, y aparte, o sea, la política que tiene ahora Nintendo es lo que dijo Reggie, me parece, antes de que saliera, que con Wii U es verdad que tuvieron un catálogo más robusto de lanzamiento, pero luego se quedó una sequía de meses. Y aquí lo que han querido hacer es ir distribuyendo mes a mes un juego de caro. Porque es que va a salir ahora el ARMS, después va a salir el Mario Kart, después el Splatoon... Y luego irán sacando juegos de third parties, poco a poco también. Yo, eso las ventas. Es lo yo que las third parties. Vende bien las third parties. Y claro, y que están en las third parties, yo lo enfoco más a los indies, tío. De verdad. Sí. Los indies van a ir ahí también. La verdad es que el vídeo que sacaron de indies, como lo llaman ellos, vi varios juegos muy a tener en cuenta. Había uno tipo Hotline Miami que está bien. Había otro tipo Advance Wars. Mr. Shifty. Se llama. Que era esto. Había uno tipo Advanced Wars, que yo creo que es una IP de Nintendo que la gente lleva pidiendo que vuelva años. Y yo creo que, mira, pues, en plan, no lo podemos hacer, o no, todavía no te lo vamos a traer, pero oye, te traemos esto, ¿vale? Que es que yo cuando vi el gameplay dije, joder, Advanced Wars, tío, es igual. Ya que hablamos de indies, voy a hacer un poco de abogado del diablo y voy a hablar de precios. Con la llegada de Rime, ¿os habéis fijado que para PlayStation Switch. Sí. Ojo, 10 pavos, y Xbox One vale 10 euros menos? ¿Y esto no por qué es? Eso no, tiene, no han dado razones. Sí. Bueno, lo que han dicho que son tema de costes de producción. A ver, yo imagino que Tequila Works no hace el porta Switch y se lo tienen que hacer una subcontrata para que se lo hagan. Claro, y ese es el precio extra que sacan. Pero aún así es cutre y da mala imagen. No, pero lo decía Pep en Anaheim, Puyo Puyo Tetris cuesta 10 pavos más caro también que en PS4 y en... Joder. Igual. Puyo Puyo Tetris. Esto puede sentar un precedente que a mí, sinceramente... Esta es la típica... Ya no plantearme pillarme los juegos para Switch. Claro, es que es eso. Es que... Es que Rime... Como que me llama la atención para Switch, pero claro, no me la voy a pillar porque está más cara, tío. No tiene sentido eso. Y vamos, a los 3 días en Amazon te avisan de que le han bajado 15 euros. Es el típico Pero la gente ya se ha quedado con que 10 euros más caro en Switch. Y es como... Yo, por ejemplo, he dicho, pues ya no me lo pillo en Switch. Claro, a lo mejor lo tenía pensado pillármelo en Switch. Y he dicho, pues No. ¿Cómo que 10 euros más caro? ¿Estamos tontos o qué? No tiene sentido. Entiendo... Claro, no tiene sentido. Y da la sensación de que en general es todo más caro. Todos los juegos que han salido de lanzamiento que, joder, el One Two Switch que te corre... ¿En cuánto es? ¿40 pavos? 50. 50. Que de coña. Joder, y varios. También había el... Setsuna era 40, había Setsuna varios. 40, eso me parece, vamos. Todos, y no creo que haya ninguno que baje de 30, tío. Y son juegos menores que... Pff, a ver, en Hypercrisis vale 20 pavos. Sí, me parece bien, 20 pavillos por ese juego. Y luego los que han salido de Neo Geo están a 7, ¿no, Chusi? 6,99. Sí. Ya sé, unos cuantos, han salido 6 o 7, está por ahí. Luego estaba... 98, muy goloso. Yo... yo creo que es, como dice Dave, es una consola que creo que se ofrece mucho a los indies, tío. En plan. Sí, no, hombre. Piensas sí, en el Isaac, piensas en el Isaac y piensas en Switch. Sí, exacto. Piensas en el Sobel y piensas en la Switch. Joder. Una joder, de las plataformas que tengo. Sobre todo para jugar en la Vita. Pero para otra cosa, el tema portátil, digo, yo no estoy para nada. Yo no estoy nada de acuerdo en el catálogo de Switch de que es amplio. ¿Por qué? Lo vas a analizar igualmente a final de año y vas a tener dos o tres juegos más importantes. Y este es el problema, que sí, que en exclusivos de Sony también tienes pocos, pero es que las third parties lo hinchan el catálogo de Play. Aquí en las third parties vamos a ver, porque no veo... Pero este es el enésimo problema de toda la vida de Nintendo. Claro, exacto. Que no puede sobrevivir nada más que como consola complementaria de otras cosas. Yo creo que PC o Play. Yo creo que el tema es que la gente, las desarrolladoras estaban a la espera. Estaban muy ilusionados, porque yo me he hartado a leer. Hay una ilusión con Switch de todas. Bueno, de Ubi, eso sí, pero eso se decía con Will U, joder. Vale. Se decía con Will U y no. Todas, ¿vale? Y... Pero yo sabía que estaban a la espera. Y solo hay que ver el lanzamiento de Ubi, que es Rayman Legends por 19ª vez. Step, bueno, Step no está mal, pero vale, ya está. El lanzamiento de EA es un FIFA y vamos a ver cómo es ese FIFA. A ver qué FIFA. 2K, que va a sacar un NBA 2K, hay que ver cómo es, pero el Skyrim. Oye, eso es una buena. Joder, que es muy fuerte. Que, ¿sabes? O sea, ¿veis cómo han dicho? Apuesta bueno, para el nada. Primer, segundo juego, vamos a ir a lo seguro para nosotros, a algo que nos cueste muy barato. No, y que además es que no pueden hacer ports con esta consola porque es una consola de la pasada generación en cuanto a potencia. Sí que no pueden hacer los ports que tenemos ahora en Play 4 y One. No pueden, no llegan. Es que es así. Así que lo que tendrían que hacer en caso de que tenga éxito, que es a lo que están esperando, es hacer juegos dedicados para Switch. Porque si yo no hay más yo opción. Yo creo que van a llegar, ¿eh? Porque... Yo he leído justo hoy una noticia que el Warner, con el Lego Worlds este que ha salido hace una semana o algo así en One y Play 4, ¿sí? Decidieron en enero, hace tres semanas, bueno, más... Pero ponía que en enero que iban a hacer el port para Switch. Ahora mismo están las third parties, pues eso, decidiendo si lo sacan o no. Y según las ventas, se inclinará la balanza por un lado u otro. O sea, es que yo creo que estamos ante un panorama que va a cambiar radicalmente en todo lo que queda de año a nivel de lanzamientos. Y que sí que es verdad que ahora mismo hay motivos para estar escépticos, porque sigue pareciendo que todo depende de lo que haga Nintendo. Sí, está todo como muy así... Pero sí, no hay noticias, es que no. Las ganas con las que la gente ha comprado la consola y todo, creo que van a dar a luz muchos anuncios a lo largo de este año y especialmente en el E3. El E3 es la clave de eso. El E3 y Navidades es... Sí. O sea, el E3 y claro, ligado al E3, Navidades. Pero claro, Navidades, yo hablo de Navidades porque ya sabemos lo que viene en Navidades. Claro, eso se aseguran y, ahí el as. Y ojo ¿verdad? A eso, vamos. Es que el problema Mario, es eso, que... Que un Mario le va a quitar mucha atención a otros juegos, Cir, y ese es el problema que siempre ha tenido Nintendo. Que saca sus juegos tochos, Mario, Zelda, y claro, las Cir dicen, joder, es que si lo saco aquí, nadie se lo va a comprar aquí. Porque es que tienen un puto Mario que va a ser la hostia o un Zelda de lanzamiento. Pero bueno, vamos a ver, venimos de un mes que se nos han atropellado como 4 o 5 juegos que decir... ¿Qué pasa? ¿Ahí no lo pensaron las desarrolladoras? Porque no, pero hemos visto, me estoy refiriendo hemos visto antes... En la propia consola. No, sí, claro. Pero bueno, también te afecta que tú saques 4 o 5, pues lo que estamos hablando. O sea, Nier era previsible que... Pues yo decía, pues te lo retrasan porque si no se come la mierda este mes. Pues no. Y no. Y se va a comer la mierda. Podría no tiene, y no tiene nada que ver que no esté en Switch. O sea, esto no, esto es... Pero eso son mal. Ideas de bombero mal. Pero vamos. O sea, las distribuidoras no... que no saben dónde tienen la cabeza, tío. Es que son lo que yo no sé es que se creen que tenemos dinero infinito aquí o qué. O tiempo. No, es que son empresarios encorbatados que no saben de qué va el mercado de los videojuegos, tío. Es que yo, si no, no hay otra explicación. Aparte de lo del año fiscal, es que no vas a vender tu juego Nier, no se va a vender nada, ¿no? Tío. Claro. Ya se va a vender poco porque es un juego de nicho. Pero joder, si lo vendes en un mes al solo, tienen más oportunidades de vender algo más, tío. Nier lo sacas en febrero y te hinchas. Porque claro, tampoco había mucha cosa en febrero. Sacas en abril y a lo mejor te hinchas también. Y así, bueno, es que esto es lo que hemos hablado en Navidades. Es que está pasando continuamente en Navidades. Saquen todos los juegos a la vez y la gente no se puede comprar y el Titan Fall se da la hostia. Claro, el Titan Fall se da la hostia. Es que es así, al tropel, ahora, todos juntos. Y luego en verano te encuentras con que estás a dos velas de juego. En verano no hay juegos. El Shadow of Mordor, el único inteligente. El juego que sale en verano... La mierda es... Es que el juego que sale en verano ya puede ser malo o bueno. Sale Splatoon 2 y más. Es la única cosa que hay. Es que te digo yo que acabamos jugando al Mordor asqueroso este. Que, es, que no, que sale el Splatoon 2. Bueno, es verdad. Menos mal que está Nintendo salvando la Navidad y el verano y todo. El chiringuito jugando cada uno con su Switch. Verás. El chiringuito. Se nos va a llenar de arena la consola. Con la funda, no se nos va a dar. ¿Qué os parece la polémica que ha habido de gente subiendo vídeos de la corriente de mierda hacia Switch, hacia que está todo mal, la pantalla hace ruidos, parece esto Arrival con los ruidos que hace? ¿Cómo lo veis eso? Pero ¿os habéis pasado por YouTube en los últimos meses? Sí, el sábado me enseñó un vídeo traumático de la recopilación de mierda que ha pasado. Y joder, es que, es que esos vídeos son de gente que además seguramente no tenga la consola. Ni la quiera. Por joder. No, sí, yo que compila todos los que habrá en YouTube, que claro, de un millón a lo mejor de consolas que se ha podido vender, pues habrá 10 personas que han subido su vídeo ahí, pero o sea, 10 personas te la meten en un vídeo así y es que no te la venden, ¿eh? Claro, es que ves ese vídeo desde fuera y dices, personas, me cago, no me la compro, me compro una Wii U. La medida es que esas 10 personas tienen no sé cuántos mil suscriptores, ¿sabes? Claro. Porque si yo subo un vídeo haciendo esto, no lo ve ni el tato, ¿vale? No, se pero, me ha rayado la Switch, tengo pues, 10 suscriptores. Sí lo ve, ahora sí lo vería. Claro, no, claro, bueno, ahora la gente Twitter, busca eso. Puede ser. Pero, ahora tú lo subes en Twitter y todo el mundo te va a retuitear diciendo ¡hostia, la nueva consola se ha jodido! Tal, no, y habrá gente que se dedicará a buscar en el buscador de YouTube Switch estropeada y todos los del mundo que le salen te la va a hacer un montaje de un vídeo de puta madre para que no te la compres. Eso es así. Seguro. Que ojo, no quiere decir que haya cosas que estén mal y que ha habido problemas con la Switch, que lo de los píxeles muertos que no te cambia la Switch o lo de... Pero bueno, eso es todas las compañías, ¿eh? Eso es todas las compañías. Pero ¿cuánto hay un número? Hay una política. Tienen un porcentaje que si no pasas ese porcentaje no te la cambian. Sí, es verdad, Sony, eso. Cualquiera, con una tele, con un móvil. Eso es una mierda. Bueno, mierda. No, pero hay una política de porcentajes. No sé si me claro, pero no sé si han dicho que a partir de 500 píxeles muertos. No, tiene que haber 5 píxeles muertos en algún. Sí, creo que iba a números bajos. Son números muy bajos, pero bueno. Son 5 píxeles muertos que sí se ven ya. A lo mejor uno no lo ves mucho, pero 5 sí. Bueno, lo ponen pasando aquí y ya está. A mí me han cambiado, mira, a mí con un píxel muerto, Apple me ha cambiado, pero ¿por qué es Apple? Pero son 600 pavos de Apple. Bueno, Apple te ha dado uno refurbished y ala, ¿sabes? No, me ha dado uno nuevo. Sí, claro, nuevo, eso que es el mejor. No, uno nuevo abierto con el plástico y todo, vamos, porque un refurbished no es la misma caja. Que no saben reempaquetar, claro. Bueno, pues nada, para ti la recordada, John. Sí. ¿Y qué es que te diga, tío? Es que, madre mía. Nada, solo aplaudo tu inocencia. No, bueno. Hombre, la política de Apple es la polla, pues porque tienen que tener esa imagen de servicio claro, premium. Claro, hombre. Pero bueno, oye, tío, si ¿alguien te viene el Genius tocado, Bar... Pues... ¡Qué pasa, colega! What the fuck. Pero bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo de que es una corriente de mierda de saselismo y gilipollez extrema. No, de sasel no, porque sasel es el único que bueno, defiende. Pero me entendéis. Sasel a la contraria de lo que él defiende, ¿no? Nada, es simplemente lo típico al revés. Twitter... No, pero que sí, estamos redes sociales... Cada vez más. Ahí el hater va subiendo... Bueno, pero la polémica ya... vende. Esto es así. Es como está en claro. Lo que sea. En el fútbol, en increíble. Los videojuegos, en cualquier cosa, ¿sabes? Pues o sea, se ha desmentido lo de que estén colando pantallas TN. Sí, eso y ya ha dicho Nintendo que todas son IPS. Sí. Lo que pasa es que lo del tono, la tonalidad de las pantallas, por lo visto sí que varía. Como sí, lo típico que le pones, Lo típico que le pones cálido 1 o frío o tal, eso sí. Por lo visto sí que cambia. Y han habido comparativas y demás. Joder, pero te estoy diciendo, he tenido tres encima de mi mesa y cada una era distinta a la otra. Todas son IPs muy diferentes en la foto que mandaste, ¿eh? Bastante diferencia había ahí. Ahí, en persona más todavía, ¿eh? ¿No? Joder. Eso da un poco de miedo. Sí. Pues nada, de hecho, si queréis... mi primo tuvo que cambiar una porque era demasiado artificial el color. Si queréis pasar a la chicha. Sí. The Labyrinth of the Wild. ¿Estamos preparados para ello, tío? ¿En serio? 98 en Metacritic. ¡Ah, no! ¡Ay! ¡No! El rey ha vuelto al trono. El Tony Hawk vuelve a ser número 8. El GTA 4. Ha vuelto al trono. GTA 98, sí, señor. ¡Ole ahí las personas! Breath of the Wild, el mejor juego de la historia, ¿lo podemos decir ya o no? Sí, yo vamos. Dentro de los mejores juegos de la historia, es el mejor. ¡Ojo! Del mejor mundo abierto, seguro. Ya te lo digo. Sí, sí, desde luego. Flipando. Bueno, tranquilo, ¿eh? Estoy flipando, dice, wow. Pobre de ahí. Pobre de ahí. Que hasta ahí no puedo jugarlo, joder. Que tiene la caja ahí. Dentro de un mes va a llegar al podcast. No lo supera ni día. Otro día me confirmó que toca la espada antes de dormir. ¿Pero qué espada? Yo me pongo la espada. Ah, vale, la edición coleccionista, vale. Claro, pero soy coleccionista. Yo me pongo a rezar de alcohol. Yo verdad que la toco y la miro desde mi cama porque la tengo en una posición que la veo antes de dormir siempre. Y lloro. Y toco la florecilla esta que tiene. Muy bueno, bien. Toco la florecilla. La ¿le mía? ¿Das un pequeño lengüetazo también al cartucho? Eso todo lo hemos hecho, ¿no? ¿Se puede no, yo no. En casa. Yo no. Hazlo, Dimas, en directo. Que no, no. Eso da visita. Es asqueroso, confirmamos desde Stay Away, que sabe fatal. Dicen que... Abro muro. Que te tiras encima como una hora con el amargor ahí en la boca. Sí. No, una hora no. Yo lo he hecho ahí unos minutillos. No, sí, yo leí y está hecho porque es el producto... más amargo. Artificial, más amargo que existe y que te puede llevar a la boca. Sí, no es como... Nada. Adiós. Pero yo leí que al parecer esto ya lo tenían los juegos de Nintendo 64, ¿no? Sí, correcto. No. ¿Sí? Pero en mucha menor medida, pero ya lo tenían los juegos de Nintendo 64. Ya me dirás tú, un niño se puede meter un juego de Nintendo 64 en la boca, tío. Madre mía, pero si le puedo pasar la lengua ahí por el este. Sí, joder, pero es para que no sea atragante, no para que... No me jodas. O sea, que, yo entiendo que los pongan esto, porque no sé si habéis visto, los cartuchos son enanísimos. Sí, son muy pequeños. Son mazo de canis. Otra cosa que tampoco me esperaba, que fuesen tan pequeños. Bueno, pues hablando del Zelda... Vamos a lo importante. Dale, caña. Sí, ¿no? Primeras impresiones. Yo no sé ni por dónde empezar. Yo me voy a ir de aquí. No sé, decirte una palabra, la primera palabra que os venga a la cabeza. Es magia. Es orgánico. Y ahora, y caballo, no es exagerado. Lo de orgánico ya no es exagerado. No. Yo, mi palabra es abrumador. En sí. Cualquier aspecto que se te pueda pasar. A ver, a mí, decidme por qué es el mejor juego de la historia. Decídmelo. Yo no te puedo decir eso porque. Yo, es que, yo creo que lo tienes que vivir para decirlo. Explicadme, o sea, no te lo puedo explicar. Yo creo que es por el conjunto de situaciones jugables tan maravillosas. Exacto. Que se te plantan en la cara todo el rato, tío. Sí, sí. O sea, es que no puedo decir de otra manera. Coherente, redondo... No verte sé. Dentro de un mundo salvaje, sentir todo? La naturaleza de esa manera, no sé. Yo y no y sin que deje de ser Nintendo. Y sin que deje brutal. De ser Zelda. Sí, sí. Exacto. Claro, que no puede caer en un The Witcher. Claro, que puede caer en hacer un sandbox artificial o vacío o tal. No. Y la magia de Zelda se palpa constantemente, tío. Sí, yo había mucha gente que decía el hecho de que hayan cambiado tanto, ¿no? Porque es un buen lavado de cara a la saga. Es un Zelda muy rompedor, ¿eh? Que sí, se es carga muy muchas, rompedor. Se carga todo. Muchas todo, cadenas bueno, que tenía Zelda, ¿eh? El hecho de... Zelda. Ve a tal mazmorra, consigue el objeto, con ese objeto te cargas al boss, tal, que era la cadena típica, ¿no? De que empezó en A Link to the Past, sobre todo. Lo que mucha gente ha criticado, que la saga Zelda está muy encorsetada en, sí, yo lo he criticado, en esa dinámica, y que en Skyward Sword, pues era un buen juego, pero hostia, ya esa fórmula. Era el perfeccionamiento máximo de ese tipo de fórmula, ¿no? Sí. Y aún así, el propio Skyward Sword intentó variar un poco y que cada mundo, por así decirlo, cada área, fuera toda una mazmorra gigante que te llevaba a la mazmorra principal. Sí, yo creo que todos intentó en mayor o menor medida, dentro de que siempre seguía la base de Ocarina, han intentado evolucionar. excepto Twilight Princess, que sí que era más igual. Pero el resto sí, de Wind Waker también rompía bastante con todo. Sí, sí, sí, sí. Mejor. De hecho, yo diría que este juego es como, por así decirlo, la secuela de Wind Waker. O sea, sigue el camino de Wind Waker marcado, sí. Y el Zelda 1, que es lo que se dice todo el rato, ¿no? Y claro, el Zelda 1... Que es por 1, fin la aventura que, real que en su que época... Miyamoto siempre había querido y toda esa mierda que se ha repetido mil veces. Exactamente. Sí, yo todo el mundo, sí. Que aquí Aonuma todo lo que tenía en la cabeza, ¿no? Desde hace varios años y que ha ido metiendo poco a poco en ciertos juegos, como el tema de ir a la mazmorra que quieras, esto ya lo metió en la Link Between Worlds. Ajá, exacto. Bueno, eso lo cogería del primer Zelda también. Sí, bueno, pero como la gente no juega al... Vamos, yo me incluyo, sí, sí. Como no hemos jugado al primer Zelda, pues nadie lo sabía, ¿no? Sí, entonces, sí, yo sí que he jugado. Parecía una novedad, ¿no? O sea, que lo han jugado muy poca gente. El primer sí, Zelda. Yo creo que todos lo hemos jugado. Julián y... Yo, de hecho, cuando salió el Zelda me puse a jugarlo bastante. Pero lo que pasa es que ninguno lo hemos terminado, porque claro, pero... los años pesan. Y joder, jugarlo, pero deberíamos jugarlo, tío. Joder, sí, es la cultura verdad, del videojuego. Yo aguanta que, además, muy bien, ¿eh? Deberíamos de jugarlo. A mí me gustó bastante, sí. Siendo conscientes, yo creo que cuando éramos más críos intentar jugarlo era más difícil, pero ahora siendo conscientes de más o menos cómo funciona el diseño de juegos y demás, podemos disfrutarlo bastante, ¿eh? Tengo ganas. Sobre todo después de este. De hecho salió un prototipo de Breath of the Wild que estaba basado en un modelo 2D similar al Zelda de NES. Sí, que fue el que se la GDC. Sí, para ir quitando ideas y incorporando nuevos conceptos y quedó de puta madre. Pues para el tema de, no de las físicas, ¿no? Pero sí lo que podías hacer con el fuego, con el viento, y utilizaron eso. Es el tema, de las físicas. Eso es. Me parece el juego más coherente a nivel de materiales, a nivel de la puta clima. Historia. Es brutal. Es así, el sistema de físicas. Es que una piedra tocha pesa lo que pesa una piedra tocha. Y una piedra pequeña... Ahí. Es una piedra pequeña y ruedan distinto y hacen, o sea, es que es muy tocho. O sea, hay un detalle, por ejemplo, que es cuando tú vas corriendo, tu espada y tu escudo se van chocando y hay un sonido diferente. Si, por ejemplo, tu escudo es de madera y la espada es de metal, suena distinto que si es metal contra metal. Es verdad, es verdad. O sea, el mínimo detalle que tú se te pueda ocurrir está pensado en el juego. Tiene lo que llaman como el sistema de química, ¿no? Que el entorno afecta, ¿no? Los materiales y todo afectan. Si tienes una espada de hierro y hay tormenta, un rayo. Es increíble. Ten cuidado que te puede caer un rayo. Exacto. Eso es lo que decías, que cuando era suficientemente, que era extremadamente orgánico, tío. Es que, y las situaciones jugables que se generan ya por la inteligencia artificial de los enemigos, el entorno alrededor, eso de, que se quede sin arma y coja a un súbdito, uno de los grandes, y te pegue con él, o le quites la cabeza, le pegues una patada en la cabeza y se vaya a un lago y te vaya detrás corriendo, se resbale, se caiga, se rompa un brazo. O sea, cosas que yo no sé. Que llueva, que no puedas trepar bien, que te resbales, que si vas despacio tú puedes trepar más, o sea, cosas, no sé, que no se hayan visto, tío. Yo creo que la magia es lo que hablábamos, que tiene un montón de sistemas que funcionan de manera que se complementan unos a otros y que hacen de cada situación algo único, porque no hay scripts, porque todo sucede de manera orgánica y natural gracias a esos sistemas. Como a que la climatología afecte de cierta manera a lo que haces, a que el material afecte... Es que todo afecta a todo. El sonido que haces, el ruido... No sé si eras tú, Julián, en el artículo o en otro artículo que he leído, el tema de la climatología, ¿no? Que tú ves una nube a lo lejos y es que en ese sitio está lloviendo. Yes. Y en donde estás tú, no. Y a lo mejor ves que viene hacia ti, entonces tú puedes evitarlo, ¿no? Y... para que no te meta a ti para que no te llegue a ti la lluvia, ¿no? Entonces te puedes desviar, ¿no? Es increíble. O sea, está la climatología está gestionada en tiempo real en cada zona del juego. Una de las cosas que más me ha fascinado, tío, es la sensación del viento. Es que yo alucino con eso, ¿eh? Alucino con eso, tío. Yo me acuerdo jugar con un ventilador delante para sentirlo de verdad, tío. Hay momentos, tío, que te estás parado y hay matojos o hay hierba y se mueven de una manera, tío. Yo me acuerdo de ir al típico campamento de enemigos, cargártelos, y las típicas cajas, que sabes que contienen ahí, suelen contener materiales y demás, meterle una hostia con el martillo y que venga una ráfaga de aire al estar en el mar, y se lleva ahí todas las manzanas y fruta que tenía, se la lleva al aire. Y tienes que ir detrás de la fruta y a cogerla porque una ráfaga de aire se la ha llevado. Es que rompe tantas convenciones que damos por hechas que no pueden ocurrir porque estamos en un videojuego y un videojuego se rige por reglas que vienen predispuestas a que no puedas hacer determinadas cosas, y este juego es todo lo contrario. O sea, te está pidiendo que experimentes y vas a tener una recompensa. Es un premio, exacto. Sí, por decir, y si ocurre esto, y ocurre de verdad. Ocurre. La madera si es madera, el agua es agua, el viento es viento. Todos los elementos del juego que en otros sandbox son prácticamente para mirar. Sí, es un tangibles. Escenario, claro, está ahí. Es un... sí. Real, sí, está pasando. Y hay cosas, a mí lo que me flipa también es cómo premian a la exploración, tío. O sea, sí, ves un risco por ahí arriba y ves que es accesible y sabes que si vas a ir solo por curiosidad... Hay un premio, tío, en plan... Pero joder. Siempre hay un premio porque eso no me termina de convencer. No, siempre no, hombre. Siempre tiene que ser una cosa que te la hueles y dices, hostias, ahí arriba... No, pero mola que vayas a un sitio y que sea muy guay, pero de repente no haya nada porque... Para no, cuando hombre, claro. Descubras algo, es que de verdad, hay una recompensa que no hay. Es que tu recompensa a lo mejor ahí son las vistas, yo que sé. Eso es, también, ¿no? Esa es la clave, que la recompensa sea el viaje claro, y claro, hasta claro. Ahí, que luego el cofre te sude la pues es la que no pasa subir montañas y quedarte mirando el horizonte. Decir, eso es lo poco, y no simplemente las vistas, el hecho ya de subir a un sitio alto te da una posición de... Luego hablamos de estamos hablando de la verticalidad que tiene el juego, es gigante. O sea... Yo creo que de todos los que estamos aquí, el objeto que más hayamos utilizado es el catalejo, ¿no? Sí, claro. Bueno, el estar marcando y el estar mirando a ver qué hay por ahí interesante. No sé si, bueno, los santuarios brillan, ¿no? Tienen como una luz anaranjada antes de descubrirlos, ¿no? Bueno, yo de mil veces que me he subido a un este, pum, y digo, hostia, ya lo lejos está, veo algo naranja, pum, catalejo. Noche, por ahí. Santuario, pum, marca. A ver, hay una cosa que sí que me parece un pelín a lo mejor innecesaria, que es un poco exceso de santuarios. O sea, quiero decir, en vez de necesitar 4 santuarios para conseguir 4 moneditas de estas y poder hacer un bonus de aguante o de corazón, sí que es verdad que a lo mejor me hubiera gustado más que pusieran 3 y pusieran menos santuarios de los que hay, porque hay algunos santuarios que son bastante innecesarios. Sí me ha gustado que hay algunos santuarios que premian más el puzzle que has hecho fuera para acceder a él, eso, y que luego dentro solamente hay una línea recta hasta un cofre, que eso me parece guay, pero sí que hay luego santuarios que son un poquito absurdos y repetidos, por ejemplo, en diferentes dificultades contra un enemigo, que no veo que sean necesarios, no me están aportando algo que vea necesario, ¿sabes? De esos que dices tú, yo tengo 4 abiertos. Claro, todavía plan, no he atacado, desafío de fuerza extremo, pero, desafío exacto, de tal... Yo me he encontrado 4 ya, ¿vale? Más de relleno de sandbox que no casa con pero, la filosofía del juego. Sí, hay un poco de relleno en ese... Es lo único que te puedo decir. Hombre, pero yo creo que se justifica, porque en esos santuarios consigues armas muy tochas. También, exacto. Sí, en eso sí, pero los que te digo yo que son un puzzle muy, muy regulero, abres un cofre que está, ¿sabes? El cofre típico que está opcional en algún santuario. Sí, y abres o ahí algunos, un arco de madera, tío. ¿Qué hago aquí? Hay mierda en los cofres. Estoy aquí solamente por la moneda, ¿sabes? Sí. Ese es el tema. Y que luego la moneda, pues, redúcelo a 3 y pon menos. Y ese le quitas, ¿no? Eso es lo que digo yo. Y también es cierto que hay una pequeña pega, y es que para mí las armas duran demasiado poco. O sea, duran... Depende, dicho mucho, ¿eh? Duran X, pero sí que me hubiera gustado que duraran X por 2. Depende de cuál. O poder repararla. De hecho, la destrucción, ¿sabes? En la descripción. ¿Puede, no? Te lo pongo. Hay algunas muy claras. O sea, algunas legendarias, sí, claro. Bueno, no solo legendarias. Hay algunas de alguna raza que duran más que otras. No, hay unas que las puedes reconstruir. Sí, sí. Los Zora, por ejemplo. Bueno, entiendo que eso está pensado para que cambies mucho de arma, para que experimentes con las armas. Sí, para que haya una rotación. Es un poco extremo, ¿no? Hay una rotación de armas constante. ¿Sabes lo que me da a mí? Que me da la sensación de que voy a tener que pasar demasiado, a lo mejor más tiempo del que debería en menús, cuando lo que quiero es sentir la situación orgánica del combate. Yo creo que un poco sí. Yo creo que un poco sí, porque estás siempre haciendo hueco en el inventario de armas. ¿Sabes lo que quiero decir? Exacto. Y eso no me gusta. Pero muy rápido. A ver, el cambio de arma es en el aire porque es en el pad y súper rápido. Pero sí es cierto que para vaciarlo sí que tienes que... A mí no me mola cómo está puesto el hecho de que el botón direccional... O sea, tienes para cambiar armas, has de soltar el botón direccional y pulsar el cambio de armas. Si estás corriendo porque se te rompe la arma que estás pegando a uno y el tío te va a pegar y estás huyendo... No puedes cambiar al vuelo del arma porque has de quitar el agarre del. O sea, has de quitar el agarre del movimiento a pasarlo abajo. Y es un momento que quieras que no te paras. Y a mí eso es lo que no me gusta, esa posición. Pero por el resto es rápido. No entiendo lo que dices. O sea, sí, tú tienes el joystick con la mano izquierda, ¿no? Sí. ¿Sí? Y estás corriendo porque te están pegando, pero se te ha roto el arma. Vale, sí. Sí, que entonces pierde, tienes pierde que la posición. Soltar el joystick, sí, pierde la se te queda ahí quieto y pierdes como ese flujo de movimiento de combate dinámico. Pues también te para el juego, entonces como que da tiempo a la reacción, ¿no? Bueno, yo para mí no es algo que... O sea, yo bueno, es una penalización también, ¿no? Te han jodido el arma, no la has administrado bien. No puede bien. Ser una penalización cuando parte de lo que se basa el juego es en que se te rompen las armas. O sea, a mí me ha pasado de hacer una contra y empezar a pegar, ¡crum! ¡Se te ha roto el arma! Ya, pero te lo avisa. Te avisa pero, que bueno, se te va a romper sí, el arma. Yo lo he roto en una sola... Si lanzas el arma, se rompe bastante más fácil que si pegas hostias. También hay que tener en cuenta que a medida que vayáis acumulando horas en el juego, conseguiréis armas más tochas, ampliaréis más el zurrón. Y ahora estoy en un punto en el que tengo 8 armas y si se me rompe una, me duele, pero es que tengo 3 más detrás de ella que hacen el mismo daño o más que ella. Sí, es eso. Lo malo para mí es la utilidad, el que hay ítems de utilidad que también son armas, como las hachas y los martillos. Sí. Y le están ahí ocupando un slot que puede que sea... No, pero digamos... que es cuestión de saber dónde puedes encontrar este tipo de armas. Ya, el juego te da las herramientas para que puedas depender o no depender de ciertas armas porque sabes dónde encontrarlas también. Exacto. De hecho, tú lo puedes marcar en el mapa. Tienes como 10 iconos, ¿no? Son enemigos, armas, arcos, cofres... No, tienes 99... Creo que tiene sí, pero 90. Bueno, 10 distintos me refiero. ¿Vale? Ah, vale, sí. Pero puedes meter 90 distintos, ¿no? Y puedes marcar... Yo, por ejemplo, hay un arma que sé que a lo mejor voy a tener que utilizarla, ¿no? En mi partida. Y ya he visto un sitio donde la puedo conseguir. Entonces, pues llegas, pum, lo marcas en el mapa, la tienes ahí. Pues, que se te jode. Yo, sin atancarnos en esto de las armas, habría que reparar también en que la piedra Sheika es el primer verdadero arma que te da y el juego y te da las suficientes herramientas como para que puedas recuperar y tener siempre una opción ofensiva aunque estés vacío en sí, pues la hostia. Cierto porque la verdad es que hay que decir que bueno, los poderes no los tienes desde el principio, ¿no? Aquí no ganas poderes en los las apps. No, los pueden mejorar. Otra cosa súper transgresora también. Claro, entonces los tienes desde el principio y los puedes utilizar cuando quieras y hay algunos que, bueno, pues eso, puedes hacer unas situaciones con esos poderes bastante chulas, ¿no? Y hay algunos muy ingeniosos, como el de paralizar, vamos, me parece la hostia, yo cuando lo vi... Y estoy flipando en Twitter porque no para de salir gente dando con nuevas ideas aprovechar la piedra Sheika. Es que es un ecosistema de posibilidades tan enorme... Que de verdad a mí me avasalla. Es que por eso es imposible que te aburras, ¿no? Por eso tanta gente se tira tantas horas y flipa y sí, dice muy, que es la muy versión del mundo abierto, porque precisamente, joder, rompe con todo lo que ha sido el mundo abierto de mierda repetitiva establecida para poder llenar un mundo, ¿no? Aquí el mundo es lo que te llena la experiencia entero. Cómo funcionas a través de él y a través de esos sistemas. En este mundo, además, es que te gusta explorar y. Luego eso, la vuelta a la aventura de Zelda, que claro, yo creo que es lo y mejor perderte, título, sobre todo perderte. Hay juegos... Y en ningún momento te sientes sobrepoderoso al entorno. Para siempre nada, estás para nada. Pendiente de que cualquier golpe o cualquier despiste te envía a la partida perdida. Es decir, la escala, la curva de dificultad de este juego es la que tú quieras. Y si tú quieres, te puedes meter en problemas de los que es imposible que salgas a la primera, si llevas una hora de juego. Cierto. Mi Zelda 1, tío, todo, joder. Güey, y esto es algo que metió en cierta medida Skyward Sword, ¿no? Que los empezabas con 6 corazones y los enemigos eran bastante más durillos. Pero aquí hay algunos enemigos que de una hostia te quitan. Pues yo tengo 10 corazones, creo ya. Y hay algunos enemigos que he encontrado que de una hostia me quitan todo. O sea, pero así. Sí. Y no te lo esperas. Tú dices, bueno, a lo mejor me va a quitar 3 corazones. Porque depende también de cómo te dé el enemigo o de lo que utilice, te quita más o menos corazones. Y hay veces... Dark Souls, eso. Sí, bueno, sí. Dark Souls, que Dark Souls se inspiró a su vez en Zelda 1, así que es como volver a la raíz. Sí, se cierra el círculo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, pero la diferencia de. Tú cuando empiezas Dark Souls, los primeros 20 minutos vas encontrando notas en el suelo que te van diciendo con qué se hace el parry, con qué se hace esto. Cierto. Y Breath of the Wild te planta en medio de un escenario y en realidad Link puede hacer una cantidad de cosas bárbara. Las vas descubriendo, ¿no? Y las vas descubriendo, es muy Nintendo. Experimentación. Sí, pero Nintendo es verdad, joder, Zelda siempre ha tenido el tutorial que era... No recuerdo un tutorial de las parries y todo. Aquí tienes tutorial. Sí, pero lo puedes obviar. Lo hizo un NPC random que está por ahí en un pueblo. Claro, pero eso forma parte incluso de la narrativa del propio juego. O sea, pero el tema de que tú, ese tutorial que dice John Manuel, que es el que dice, puedes no llegar a ese tutorial o puedes pasar de él y no lo ves. No, pero al principio sí, o sea, que no tienes es, unos no mensajitos. No es algo obligatorio. Sí, pero nadie te dice cómo bajar una pendiente con el escudo, por ejemplo. No, eso no. Sí, no, que si eso te lo puedes dicen. Combinar. No, si te lo dicen. No. Eso lo sacas tú y luego como que se te añade ahí un menú. Pero ¿cómo que acciones? No, chavales? ¿Que no os habéis encontrado el pavo en el árbol arriba que os dice cómo hacerlo o qué? Ah, bueno, has encontrado tú. Pues yo no. Encontrado, ¿no? Yo no. Claro, yo no lo he encontrado. Claro, tío, hay un tío que te vende tres escudos y te dice tírate y te enseña el control y todo, coño. Ya, pues mira, yo no lo he encontrado. Pero es eso el tema, amigos. Que puedes no encontrarlo. Y a lo mejor eres tú el que lo sacas. Y yo lo saqué por sí, pero... me confundí de botones y de repente pum, me encontré ahí surfeando con el escudo. Y luego ya sí, hay como un menú en el último sí, menú que hay de acción. Guardar tal. Exacto, te bloquea la acción. Entonces, o sea, lo que está diciendo Canas es que el juego te proporciona la información para que sepas todo lo que puedes hacer a través de los personajes, pero, claro. Si no hablas con nadie, exacto. No lo sabes. No tienes sabes. Que pasar por un pasillo eso para saber es. Todo lo que sí, pasa. Que no te salta ¡Hey, listen! Y te eso, suelta la chapa. No que es, que hacer, no que es eso obligatorio es el tutorial, es opcional. Todo es opcional en este juego. Claro, es el primer Zelda que no tienes un guía. O bueno, esa libertad y esa sensación de la abertura y del descubrimiento, que al final es la base de ese Zelda primigenio, descubrir por ti mismo y aprender por ti mismo y experimentar, y toda la base de este Zelda parece que gira en torno a eso. Pues tiene sentido que no metan esas cosas. ¿Y qué os parece la banda sonora a todo esto? A mí me parece una locura, pero no es una banda sonora al uso como Ocarina of Time cuando la banda sonora la campaña también es orgánica, tío. Es contextual. Es orgánica. Sí, sí, va sí. Según los momentos del juego. Si llueve, si no, si hace calor. Si entras frío, en unas ruinas, si suenan tres teclas, tío. Depende de dónde estés. No sé. Me parece magistral. Como, parece como si fuese un poco... No, como la de No Man's Sky, un poco en plan... Sí, orgánica. Dinámica. Exacto. No procedural, ¿no? Porque está hecha ya... O sea, no hay nada nuevo. Todo lo que está dentro del juego se va a escuchar, ¿no? Pero es dinámica. Es dinámica, exacto. Según lo que pase en el juego, vas a escuchar unas cositas y otras. Claro, todo es lógico. Además. Es que ten en cuenta que vas a estar explorando en el mismo mundo sin tiempos de carga durante todo el juego. Entonces no puedes tener la misma canción todo el rato ahí, claro, amartillándote la cabeza. Como la campaña de Hyrule y demás, ¿sabes? Claro. Porque esto es gigante. Ahora los videojuegos de hoy en día sí que meten un montón de bandas sonoras dinámicas para que se adapten más o menos a las situaciones dentro pero de... todos los sandbox, tío. Sí. Por cierto, bueno, confirmado, sandbox, confirmamos que es Hyrule y no Hyrule, como mucha gente ha dicho. Como en español mucha es gente, Hyrule. Es Hyrule. Lo dice la princesa Zelda en español. Sí, dice Hyrule. En perfecto castellano. Ya está, ya es canon. Bueno, ¿qué os parece, ahora ya que hablamos de estamos hablando de voces, ¿no? ¿Qué os parece el doblaje? Que había un poco eso de miedo me con eso, ¿no? A mí no me gusta. No, no, fatal. No. No, a mí me gusta. La a mí no, voz de no. Impa, por favor. Me parece no. Que no está metido con pinzas. Las voces, pues, también, sin más, tampoco es que... Es un mierdo tiramos. Que no puedas cambiar el idioma, tío. Ya. Sí, eso lo podrían haber puesto. Ojo, oh, que estamos en 2017, por Dios santo bendito. Pero que yo, según mi experiencia, o sea, no me parece un drama. Que el España, el al menos el doblaje de España. A mí no me desentona. O sea, yo creo que con eso... Nintendo tiene un bagaje de doblajes y de localizaciones a nuestro idioma de AUPA. Y aquí se ha portado otra vez en este juego, la verdad, ¿eh? O sea, hay expresiones nuestras en el juego. Sí, pero una cosa es la traducción sabemos que iba a estar en timbre de voces, ¿no? Es lo por que digo favor, yo. Es el de la... Bueno, es que mirad, cuando salieron los trailers, yo vi el trailer el Zelda y me compré la Switch. O sea, reservé la Switch y el Zelda, ¿sabes? Y ahí está con la lagrimilla. Luego lo vi en castellano y dije, coño, quizás puedo cancelarlo, ¿sabes? Porque... Sí, pero eso yo creo que está un poco mal por la edición del la voz, del la voz de la voz. Como montan la voz. La voz de claro, Impa, claro. La voz de Impa, no, como monta la voz, no. La voz de Impa es una, parece una persona haciendo ¡hola! Me soy uno. Es sí, verdad, es una mierda. Es que es una mierda, o sea, no me da la impresión mal. Para nada de que sea, bueno, Dave, ya has oído la voz tú. Es la me acuerdo, lo he querido olvidar. Vamos, dice esa frase y una de las cosas es esa, que, todo lo que, habla, la voz, que tampoco la escuchas mucho más. Claro, ¿eh? Que son en momentos puntuales. Que es que, vamos, es que, no, Zelda, que luego bueno, son los típicos, tampoco... ah, y, ah, ¿sabes? Cuando están hablando. O sea, solo escuchas las voces en unas cosas que pasan en el juego, ¿vale? No, pues, cinemáticas, ¿vale? Y luego en bueno, pero muy estamos hablando del doblaje, ¿no? Sí, pero que vamos, que no es algo que es. Que no es un The Witcher, que todos los NPCs. A ver, no estoy diciendo, no estoy diciendo que esto tire el juego, sino estoy diciendo dentro de la parte del doblaje. A mí el doblaje me ha parecido una mierda. A mí también me ha parecido una mierda. No, no hay más, o sea, no estoy diciendo. Pero como dicen ellos, como suena tampoco, pues no me rompe la experiencia. Pero sí que es cierto que la escena cinemática sí que pierde un poco de fuelle con esas voces de subnormales. Y yo ya te digo, a mí no me parece una aberración como lo estáis pintando. Que no. Sí, que lo de la vieja, pues a lo mejor el falsete ese de vieja. Sí, puede si comparar, si comparas con la. Que si a mí no me lo parece, por ejemplo, voces no como Zelda. Nada. El de los Zora y demás no me parecen que estén mal. Esto es como los mandos, ¿vale? Si estás si claro, con el perro gusto, mando claro. Todo el rato, pues... Sobre todo si estás no acostumbrado nada, a verte series en inglés y demás, claro. Y has probado el mando pro y luego pasas al perro mando, pues te vas a morir. Pues lo mismo pasa si has oído la original y luego pasas a la castellana. Pero ¿qué viene de esta? Claro, que también he visto doblajes en inglés que dan asco. Sí, sí. O sea... Bueno, yo te cosa, habría que ver si el doblaje en inglés también es bueno... Y creo que es regulero también en inglés, ¿eh? El original es el que está en japonés. ¿Sabes? Yo, claro. Vamos, me niego a este juego en japonés. O sea... Hombre, pues yo lo que primero que haría, ¿eh? Yo lo pondría en japonés si pudiera. Pero de cabeza. Saquémonos el monóculo ya, hombre. Le di monóculo ni nada, la versión lo concebida sigo, pero... por Miyazaki. Sí, bueno, es como ver una peli en versión original, ¿sabes? Claro, las voces son parte de la interpretación sí, claro, de un personaje. Tienes... Pero claro, yo veo una peli en versión original en inglés y entiendo el inglés. Yo aquí, seamos serios, no es un The Last of Us, no han capturado los movimientos de los actores... De las caras y demás, o sea, pero la dirección de sonido es la que es. Son dibujos. Entonces, a mí no me parece tampoco ahí que haya que medir con regla la entonación, los timbres y demás. Nada, y... está justificando algo que no es justificable. No, vamos a ver. Pero digo que se tenga que medir con regla, obviamente. Es una animación, pero la animación, la obra original sigue siendo la que es. Me refiero al director, que no le ha hecho casting él para seleccionar a los personajes que él quería poner esa voz. Y en el resto de los idiomas no, lo ha hecho la distribuidora. Y esa es la diferencia. ¿Sabes? El creador y los creadores de Zelda son los que han elegido las voces en japoneses. Sí, pero no, del resto me parecería, por ejemplo, más criminal un de las sofás o un... Sí, es que nadie te va a decir lo contrario. Pero que a lo mejor un Zelda que realmente es una animación, son dibujos, ¿sabes? No, no sé. Ya, bueno, no. Y suena un poco. No veo la diferencia. Ya va por gustos. A mí no me parece un negativo. Me gusta, o sea, las voces están bien. Sí. En resumen, ¿estáis en contra de que esto se vuelva a hacer en una saga Zelda? A mí me da un poco igual. Pero yo estoy a favor de que pongan subtítulos y ya está. O sea, de que tengas la opción, como en casi todos los juegos de hoy en día, de poder cambiar el idioma. Si es que no hay más, como si estuvieras en un Blu-ray o un DVD, es lo mínimo hoy en día. Yo eso sí estoy de acuerdo. Que... Claro. Si es que vamos, básico. Eso sí, claro, eso vamos. Está claro. Que te des la opción de elegir tú el idioma, eso sí. No sé qué más podríamos hablar. Oye, pues... lo de la estamina me interesa. ¿Lo veis muy intrusivo? Porque lo he leído en varios análisis. Lo de la estamina, que es como muy... ¿Cómo decirlo? El circulito, verde. Es demasiado exagerado, exigente en el sentido de que te cansas muy rápido y llega a ser molesto para alguna gente. Eso es lo que he leído. Yo creo que está bien medido. A la hora de correr sí que me parece que se fuma demasiado rápido. Pero para trepar no, para trepar es perfecto. Que no sé... Es que además esa barra la tienes que ir mejorando con los santuarios. Entonces ya decides tú si tirar por vida o por estamina. Sí. De hecho es bastante importante la estamina, ¿eh? Quieres llegar a muchos, sobre todo para la escalada. Para la escalada es quieres llegar a muchos sitios y explorar mucho, sí, yo, por esta mira. Yo aconsejo tirar un poco por la estamina al principio, hasta tener ya al menos la media barra de más, ¿no? Y luego ya corazones, ¿no? Joder, yo creo que he muerto más veces ahogándome en el agua que los bichos. Porque como no midas bien una distancia, no, estás jodido. Para eso sí, sí, no sé, sí lo mido bastante bien y... Pues yo algunas veces no calculo bien y palmo, ¿eh? Cuando estás escalando, ¿no? Yo intento fijarme que haya algún repecho donde pueda descansar. Eso me parece tan espectacular. La sensación de escalada total me recuerda a Shadow of the Colossus, además, cuando subes el castillo y eso, uff, lloro con eso, ¿eh? A mí me parece que está bien medido y ya te digo, sí. Si quieres que no sea molesto porque hay muy poca, pues el juego da la opción de mejorarlo al máximo. Resistencia y ya está, pero claro, estarás vendido. Y luego tienes trajes que te ayudan a diversas acciones, como nadar, trepar y demás. Sí, yo he encontrado un traje que es como que te ayuda en la escalada o algo así, unos pantalones encontré. Sí, bueno, hay el kit, yo tengo el pañuelo, creo. Y hay también la parte de arriba. Hay como Dimas, ¿le das todo aprobado al tema de cocina? Joder, me parece tan top, tío. Me parece tan top esa mierda. Es increíble. Otra cosa que es trabajo de chinos, ¿no? En este caso de japoneses, ¿no? Pero sí, es un trabajo increíble, ¿no? La cantidad de... Ya solo la cantidad de ingredientes que tiene. Fruta, pescado, carne, lo que puedes hacer con ellos, los distintos estados. Alineos, tienes sal. Los distintos estados, sí, tienes cosas para hacer postres. He visto leche, he visto azúcar. Sí, hay mantequilla también. Huevos. Mantequilla. Sí. Lo que pasa es que solo tienes que comprar, claro, entiendas. Pues no te aparece mantequilla ahí rompiendo hierba. No hay vacas que puedas ordeñar como en el 1-2 Switch, ¿vale? ¿Te imaginas? Pero tiene su lógica, ¿no? Tú cuando te pones a pensar una receta, decir, bueno, pues si voy a mezclar, yo qué sé, unas setas con... Me parece de locos, tío. Con arroz, con un pescado y el nombre que sale de la receta... Tiene coherencia, tío. Tiene coherencia con lo que tú has puesto ahí. Coherente. Lo puedes potenciar con sal. Exacto, tienes... Meterle ahí aliños, que también lo potencias. Y luego hacer elixires. Exacto, es que todavía nosotros no lo hemos catado porque, claro, el tema de la cocina, como al principio, con unas cuantas manzanas te recuperas la vida. Con 12 sí, claro, al principio yo no utilizaba la cocina para claro, nada. No necesitas cocinar. Pero ahora me estoy dando cuenta de que como no me pongo a cocinar, estoy jodido. Tus 10-15 corazones que vas a necesitar recetas que de una sola receta que te comas te subas 7-8 corazones. Sí, sí, claro, es necesario ahora mismo. A mí me coge un tío... Me quita 5 o 6 corazones, claro. Y me deja un corazón y medio. Y como no me coma algo tocho, estoy ahí gastando manzanas. Me gasto a lo mejor 10 manzanas en curarme. Claro, claro, claro. Y no es plan. Claro, entonces tienes que ponerte a cocinar. Yo ya he llegado a un nivel que eso, que cada vez que ves un caldero, ¿no? Pues yo me paro, me hago mis 7-8 recetas para tener ahí. Y no te quieres cocinar. Y te piras. Sí. Y pues yo cada vez que veo un fogón también me pongo a guisar, tío. Sí. Que está muy, muy bien implementado y justifica el farmeo este, ¿no? Sí, algunas sí. Veces hay juegos que están farmeando y dices, sí, ¿esto para qué cojones lo voy a usar? Si es que no tengo aquí 40 cuernos de jabalí de no sé qué. Y aquí ya desde el principio de la descripción te dice, puedes o quedártelo para equipo. Bueno, no te dicen exactamente equipo, pero que puede servir para tal, mejorar tal. O para cocinarlo mezclándolo con insectos o con tal, para hacer un elixir. Sí, sí. Y entonces ya en cuanto consigues el objeto ya le puedes dar un uso. Sí, claro. Eso me parece la hostia, porque entonces siempre tienes materiales que puedes usar al instante. Sí, no hay un material que digas... Claro, que tienes 40.000 de uno y dices... ¿Y esto no lo voy a usar? No, es que cuando crees tú te sientas al caldero y exacto. Te haces ahí y empiezas a experimentar. Por ejemplo, que este Zelda es eso, es todo experimentar. Exacto. Se basa mucho en eso. Lo de los bichos, por ejemplo, evidentemente como matas muchos, siempre tienes muchas ingredientes claro. Estos de bichos, cuerno de no sé qué, uña de no sé qué, y al final, yo qué sé, yo me he encontrado con 60, 70 de cada, y dices, coño, pero ¿para qué necesitas esto? y tampoco lo estoy utilizando en cocina, hay una movida para utilizarlo y además en grandes cantidades. O sea, no lo digas como diciendo, bueno, los voy a vender, me voy a quitar de aquí. No, no, no. Bueno, también lo puedes hacer, yo lo he hecho. No he vendido todo, pero sí 20 o así. Yo, bueno, el tema de vender, luego también está, hablamos del tema de las rupias, que, ojo, con las rupias, ¿no? Lo caro que está el mundo de Hyrule, ¿no? En algunos sitios. Parece que estamos haciendo el análisis, tíos, del puto Zelda, y son las primeras impresiones. Las primeras impresiones son muy tochas, ¿no? Bueno, el análisis será dentro de 2 meses o 3, así que no os preocupéis. Y durará otro mes el análisis. El tema de la moneda del juego, ¿no? Que son las rupias y que ya no te las encuentras cortando hierba. ¿Vale? Sí, exacto. Ya eso se acabó. Y a ver, yo creo que sí, algunas sí te podrás encontrar. A mí me suena haber sacado. Yo me las he encontrado. Pero ya no es tan evidente como en anteriores Zelda. Sí, ya no es como antes, pero... Que sabías que ahí había una rupia, a lo mejor. Sí, exacto. O unas flechas o tal. Yo sí me las he encontrado en jarrones. Sí, yo en cajas y demás, sí. O en cajas, sí. Rompiendo jarrones y me he encontrado bastantes rupias. En una zona que además... cualquier jarrón que rompía, pum, rupia roja. Y decías, hostia. Y es importante, ¿eh? Tener bastante rupias porque puede parecer que vienen rápido y que nada te pones con, lo que sé, con... Si farmeas un poquito y vendes un poquito, nada te pones con 4.000, 5.000, 6.000 y rápido se van, ¿eh? Porque hay cosas bastante caras. O sea que, pero esa es otra. No tienes que farmear. O sea, todo llega... Cuando llegas a una zona, más o menos como que ya estás preparado para esa zona. No me ha pasado de tener que farmear. O me ha pasado que a lo mejor no tenía rupias suficientes, pero sí tenía minerales para vender. Entonces vendes unos cuantos, pum, y ya tienes hora de rupias. O sea que está bien. Sí, está muy... Está bastante bien. Eso está muy bien, porque en juegos tipo GTA y demás, de que te quedas ahí con millones de dólares y al final no tienes nada en que gastarlo. Zelda parece que sí que hay. Tienes eso que tienes que comprar las propiedades. Sí, compras propiedades. Pero eso es en el online, ¿no? Creo. No, gastarlo. En el offline hay. Puedes comprar un cine o algo así y cuestan muy caros. Es verdad. Yo no me lo he podido comprar en su momento, al menos en primera pero vuelta. Son chorraditas, no sé. Ya, pero no digamos que te sobra la pasta, porque si te sobra la pasta es que has hecho un truco. Me parece irrelevante. Resumen, Zelda GOTY, de verdad. Sí. Tenemos que llegar al final, ¿sabes? Siempre el clímax se puede truncar quiero jugar, muchas maneras. Quiero jugar a Horizon porque... GOTY. Gente, quitando análisis y todo eso, gente ha llegado a mí... Me está hablando muy bien del juego y que la historia, bueno, tú, David y otro grupo que tengo que también está jugando. Promete mucho, pero Zelda más Horizon. Sí, yo creo que ya como nos hemos tirado cuánto tiempo llevamos de podcast. 100 horas. Que yo creo que dejamos el análisis de Horizon para la semana que viene, que no hay nada, porque el Nier no creo que lo lleguemos a pasar si alguno es que se lo pilla. Difícil. Lo creo. Sí, yo creo que sí, que esta semana como Nintendo, marzo, tío. La semana que viene Horizon, la siguiente a lo mejor Nier, y ya cuando terminemos el Zelda, vamos a hacer un especial, que no lo hemos hecho, de la saga entera. O sea, sí, aparte del análisis vamos a hablar de toda la saga y, joder, es la saga que más lo merece, contexto. Junto con Metal Gear y yo pocas creo, más, ninguna más. Saga incluso, de los videojuegos. Para que te hagas una idea, voy a saltar el registro de horas. Que salta en Switch cada cuando han pasado 10 días de que te has desde que has jugado. Qué raro eso, ¿no? Juego. Y yo llevo, ¿cuánto eran? 40 horas, es que todavía no lo he visto. Sí, pero a mí se me ha actualizado, ¿eh? Porque cuando te lo he dicho lo llevaba 45 y luego me he vuelto a meter en la consola y ponía 50. Pero tío, el control parental, madre mía. No, y unas 40-50 horas lleváis todos, más o menos. 40-50 horas y yo no creo ni que vaya por la mitad, ¿eh? Ni de coña, vamos, ni de coña. O sea, yo no llevo la mitad del juego... Al 100% me refiero con todo lo que puedes hacer. Sí, de exploración. Llevo la mitad de lo gordo, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Pero... De la historia principal, sí. Sí, historia, santuario más mazmorra. Hasta finales de mes, ¿vale? Mínimo no está acabado. Uf. Sí. Mínimo. Y lo que nos dejaremos. Y lo que nos dejaremos por pasar. Y haremos además con spoilers y cositas ya cuando toque. Pero este juego tiene los temas tipo Dark Souls de sí, cosas está muy fragmentada que están la por historia, ahí, que tienen sus historietas, claro, que tienen su trasfondo, que sabes. Claro, para que tenga coherencia y eviten el problema este que tiene mucho Sandbox de lo de la emergencia, ¿no? De hacer la misión principal. Mm, o el Witcher y esto que hemos hablado. Claro, en este, como ya sabemos que desde el principio, si quieres, puedes ir a enfrentarte al malo final. Pues la historia está ahí, que te dejan a tu elección si descubrirla o no. Sí, sí. Pero hay que hacerlo. O sea, me parece tan increíble que todo lo hayan adaptado a la fórmula de juego de mundo abierto, absolutamente cada aspecto, desde lo que habláis, sí, incluso sí, de la música, hasta el motor gráfico de físicas para que todo tenga soluciones diferentes, a todos los sistemas, e incluso la historia, que es que no lo hace nadie eso. A mí lo que me ha pasado es que me han tocado los caballos tontos, tío, o sea... Imperio. Haciendo honor. El que decía eso que lo ha buscado bien, Joan. El Aonuma ese que decía que no, si los caballos puedes ir, que no se chocan ni nada, madre mía. O sea, casi peor que el Witcher, ¿sabes? No, ver, pero es que, claro, hay un NPC que te explica eso. Joan, es que el jinete también tiene que tener ahí, claro, algo de coco. No, sí, pero... yo lo voy moviendo hacia los lados. Porque creo, le va dando mimos. Pero, madre, sí, pero si tengo al 100, tengo el máximo. Si conduces como en GTA Online... No depende de eso. Depende pobre del caballo, macho. Depende del temperamento del caballo. Por mucho que tenga 100% afinidad hacia ti, si el temperamento de tu caballo es rebelde, no va por los caminos solo. ¿Pero me dices que por el temperamento se come un árbol? Sí. Ah, vale. Tiene mala hora el caballo. Si vas a por el árbol, cabrón... Y lo que me parece fatal... Y lo que me parece fatal es que te bajas del caballo y el caballo es una estatua ahí en medio del camino. Joder, pues a mí... A mí, cuando estás en combate, le ha metido hostias a los enemigos al caballo. Yo me bajo del caballo, me voy a tomar por culo, y el caballo sigue ahí sin moverse, impasible. Pero no se mueve ni un poquito ni hace animaciones de que está come ahí, hierba. Bueno, estará, pero bueno, ahí sí, quieto, está, pero es que no... Sí. Yo alguna vez le he pillado comiendo manzanas. Cuando he abierto pero manzanas y ya se ha dejado en el suelo, le he pillado ahí comiendo. Sí, sí. Yo dejo el caballo, que voy a explorar una montaña, subo la montaña arriba del todo, y cuando vuelvo, en el mismo sitio donde lo he dejado. Ahí está, sin haberse movido una sola pezuña. Como un coche, coño. Lo dejas aparcado en un sitio y... No, tío, pero mira el de Witcher. El de Witcher, dejas el... ¡El coche está vivo! Sí, sí. El de Witcher, dejas el caballo un momento, te giras y dices, ¿dónde está? Y lo ves que está al abrevadero bebiendo agua. ¡Alguien ha envenenado el abrevadero! No sé, a mí... Vamos, yo no tengo ningún problema con lo de los caballos, eso ya... No, yo tampoco. Lo tienes ahí fichado. ¿Cómo soy? Prefiero... ¿Estáis ciegos? Yo. ¿Estáis ciegos? A mí me jode mucho decir esto, porque The Witcher me parece el GOTY 2015, ya lo dijimos aquí. Sí, el GOTY. Pero claro, entonces en el The Witcher... Había un respawn de caballo, aquí no lo hay, que yo sepa. Tienes que ir a una posta para recuperarlo, pero en el de Witcher tú silbabas y te aparecía el caballo por detrás. Claro, pues, donde estuviera. Sí, que miraros ahí. Aquí sí, te alejas de tu caballo y te vas a tomar por culo. Incluso si le llaman, no vuelve. Incluso así me parece más real el comportamiento del caballo. En el Horizon pasa eso, tío. Boti. ¿Pero el qué? ¿El qué? En fin, que. Te digo, incluso que lo puede llamar. Este es el juego que pronosticaba Jorge, orgánico y con caballos. O sea que al final se han cumplido todas las expectativas. Yo no me lo esperaba para nada tan bueno como está siendo. Yo tampoco. O sea, no porque lo esperaba mal, sino porque es que me ha petado la cabeza. Sí, yo creo que ha superado yo esperaba un Zelda 8, porque se hablaba esto de que iban a cambiar muchas cosas, ¿no? Iba a ser bastante rompedor. Pero no a estos niveles. O sea. A mí me da miedo lo de que fueran a adaptar un Zelda mundo abierto, ¿eh? Siempre lo he querido, pero. Sí. En el E3 me dio miedo. Pero me ha dado miedo y aquí lo han resuelto como solo Nintendo se va a hacer. Sí. Y ¿cómo? Ha tomado mucho, que esto ya han salido declaraciones, ha tomado mucho de juegos que han triunfado últimamente, rollo Minecraft, Terraria, Skyrim, mundos abiertos tochos. Y lo han sabido llevar a su terreno y yo creo que deberían ir por este camino los futuros mundos abiertos. O sea, han cogido lo mejor de cada juego que han visto, pues lo mejor de Skyrim, lo mejor de Minecraft, lo mejor de tal, y lo han hecho a su fórmula, ¿no? Ahí en lo han llevado a su terreno, ¿no? Le han dado coherencia, cohesión y demás y... Sí. Y joder, es que es brutal, ¿eh? Muy tocho. Es increíble. Yo espero que los mundos abiertos venideros se fijen mucho en este Zelda. Sí. Porque deberían ir a tirar por aquí, ¿eh? Red Redemption ya no es el GOTY después de esto. Todo el mundo abierto ahora. Va a ser muy difícil. Me va a dar una pena, pero espero que salga el 2018, espero que se retrase. Que lo cambien entero. Por Dios. Madre mía, ojalá salga este año. Que lo haga Numa, que lo haga Numa. ¿Cómo te va a dar pena de poner al Zelda por encima del Red Dead Redemption? No, no, no. O sea, ahora mismo, ya tiene que salir el Red Dead Redemption, vamos, de que haya bajado Dios y se haya puesto a picar código, porque si no... Ya ves, chaval. No, sería imposible. Esto es insustituible. Bueno. Será muy... Será GOTY también, porque es Rockstar sí. Y porque nos tiene acostumbrados a que todo... Sí, pero ya no serán los reyes del mundo abierto, ¿no? No, por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia le han quitado el trono. Para mí, les han quitado el trono. Espera que salga, el Red Dead Redemption 2, por favor. A no ser que las ideas que tuviesen concebidas ya para Red Dead Redemption 2 estuviesen a este nivel. Es que yo no creo que estén a este nivel de Zelda. Yo creo que no tiene nada que ver el... Yo es que no creo que propongan lo mismo. Claro. Yo creo que tampoco. No que proponga lo mismo, pero que sí tenga cierta coherencia como hace Zelda con el mundo, ¿no? El tema de físicas, tema... Esas cosas yo creo que deben de copiarse en otros juegos, coño. Sí. Más allá de... Hombre, es que da sentido a lo que es un mundo abierto, porque claro. Antes era un poco... Esos detalles, todo. Eso es todo tan medido al milímetro, el lanzar una flecha... Y hasta ahora un mundo abierto no ha sido más que un escenario muy grande en el que sí. Sentir una inmersión, ya está. Claro, no, ha sido un mundo historia... precioso, como el caso de The Witcher o Horizon, gigante, precioso, con exacto. Muchas cosas que hacer, etcétera, pero nunca se han parado a medir al detalle y que haya una coherencia y que todo nunca tenga... se han parado a dar sentido a que todo el mundo claro, sea claro. Parte del juego. O sea, que tenga sentido, que sea abierto dentro de la jugabilidad. Ya lo pasa yo, ya no se puede hablar de este esto. Vamos a ir cerrando ya, que antes de que le dé el... ¿Pero vas a hablar del Horizon o qué? No voy a hablar del Horizon, no. Si llevamos tres horas aquí. ¿Cómo? Se la ha comido, En el siguiente podcast que va a ser la semana que viene, lo confirmamos desde aquí para que no se retrase jamás. La semana que viene... Amigos, la semana que viene, el análisis del Horizon... ¡Hala, asqueroso! ¡Joder! ¿Cómo rompe? Análisis de Horizon, puede que la siguiente. Análisis de Nier, lo dudamos mucho. El Mass Effect, a ver qué haces con él, Joan Manel. Porque vas a ropear el Cerda. El Cerda lo vas a ropear. El Mass Effect, especial saga. ¡Oh! ¿Cómo me preocupa ser el único que juega ese juego? ¡No puede ser, Dimas! ¿Qué voy a hacer con mi vida? No es el juego más vendido. No los voy a nombrar. ¡Madre está mía! Bien ayer, pero ya, ¿eh? Estás bien rodeado... Por otras personas. Bueno, chicos, esto ha sido Stay Awake, esto ha sido Zelda. Suscribiros en las redes sociales. Te voy a decir todas las redes sociales porque es un collazo, pero ya las conocéis. Twitter, Instagram, YouTube. Esas mierdas. Ponedos comentarios, tronco. Un mazo comentarios. ¿Qué habéis pensado? Comentaros lo que se rompe de la Switch. Comentarnos lo que os ha parecido el mejor juego de la historia. Horizon Zero Dawn. Rayajos tiene la pantalla. La semana que viene habrá más. Trailer genérico de Mass Effect, por favor. Mass Effect, GOTY. Dubstep. ¡Y feliz año! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Zelda GOTY! ¡Zelda GOTY de la vida!